Radio Nuevo Mundo te invita a escuchar la retransmisión del programa de domingo a domingo. Red de emisoras Nuevo Mundo, solo la verdad, presentan... De domingo a domingo, sin restricción. Un completo análisis de la actualidad nacional con una mirada a fondo del momento político y social. De domingo a domingo, sin restricción. Análisis, entrevistas y opiniones. De domingo a domingo. Es un programa del Departamento de Prensa de Radio Nuevo Mundo. De domingo a domingo, sin restricción. A través de la red de emisoras Nuevo Mundo y por www.radionuevomundo.cl. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigas? ¿Cómo están ustedes? De domingo a domingo, sin restricción, en horario nuevo, no nuevo, sino que un horario especial, realmente. Es un horario, no el que dijo la hora en la grabación de nuestro computador, porque el computador se cambió automáticamente. Se cambiaron todos los teléfonos automáticamente, pero son realmente hoy en Chile las 9 de la mañana. Y quiero partir con mucho optimismo, así que escuchen. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar. Y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que se esfume, asómate y consume la vida granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él. Hoy puede ser un gran día donde todo está por descubrir. Si lo empleas como el último que te toca vivir. Saca de paseo a tus instintos y ventílalos al sol. Y no dosifiques los placeres y puedes derrochar. Así es. Hoy día puede ser un gran día y eso es lo que esperamos, que sea un gran día. Hace 52 años fue un gran día cuando fue electo presidente de Chile Salvador Allende y por supuesto lo queremos recordar como tal y obviamente está en la memoria, pero también está en el presente. Así que con optimismo hemos comenzado este programa, con optimismo esperamos plantearnos el día completo y con optimismo pensamos terminar el día. Así que por lo tanto, nuestro saludo a todos nuestros auditores. Hoy día cambió la hora, algunos no lo sabían, algunos no les cambió el teléfono y los despertó más temprano, no sé, sucedieron muchas cosas raras. Pero estamos de lo que nos corresponde hacer a las 9 de la mañana, hoy día ya, ahora ya son las 9:03, estamos en de domingo a domingo sin restricción y el presidente del Partido Comunista Guillermo Tellier quiso entrar temprano antes de ir a votar, pero va a volver y que nos va a entregar por lo menos cuál es su visión del comienzo de esta jornada que está, ya votó el presidente de la República en Punta Arenas y por supuesto eso también es un hecho importante. La prensa estaba muy interesada en saber si iba a convocar no sé qué cosa en la tarde cuando se subieron los resultados. Fue bastante claro en decir que lo que había que hacer era seguir gobernando y tomar las medidas y conversar con todos los que tuviera que conversar, y si ganaba la opción apruebo tenía que también convocar igual, porque necesariamente Chile tenía que comenzar a aplicar esa nueva constitución, y bueno, y si fuese lo contrario necesariamente también tendría que tomar medidas para ver qué es lo que sucedía a posteriori. Pero ¿qué tal, presidente? ¿Cómo está usted? Gusto saludarlo. Usted, tengo entendido que vota a las 10:30, así por lo menos la prensa lo ha informado profusamente. A las 10:45 en realidad. Buenos días a todas y a todos. 10:45, ya corrió unos dos cuartos de hora más. Vamos, diga, hagamos. ¿Cómo ve el día usted? A ver. Bueno, yo veo que el día está bien bonito, esplendoroso, con sol. Eso en Santiago, pero hay otros lugares que no. Bueno, pero pues yo estoy aquí viviendo en Santiago. bueno, hay que ir a votar lo antes posible, dicen los expertos, porque si no, después de la tarde se va, puede quedar fuera la votación. Hay algunos que todavía a lo mejor van a ir como apoderados, los vocales están instalados. Vi que, bueno, votó el presidente de la República, pero vi que también estaba votando el expresidente Piñera con sus nietos, sus hijos, y no dijo nada, pues no ha dicho nada este último tiempo. Ha pasado desapercibido, lo tenía guardadito, al final salió. Así es. Bueno, ya se está votando en el exterior. Hay una cantidad importante de resultados. No sé si usted los tiene. Y parece que no está yendo bastante bien. Si no los tiene, yo los tengo, pero yo prefiero que los tenga. Díganos, díganos, si le cuento lo que yo no lo he anotado. A ver, déjeme entrar aquí a ver los resultados. Un momentito, por favor. Mire, de lo que tengo aquí en Auckland y Nueva Zelanda, eso, ¿no? Sí, Wellington, Nueva Zelanda, 75,6% de votos apruebo, 792 votos en total. Rechazo 253, es decir, 24,1. En Nueva Zelanda, bueno, es lo mismo. En Corea del Sur, apruebo 58, 63%, rechazo 33%. En Australia, apruebo 2.372 votos, 60,76%. Rechazo 1.160, 29,23%. En Japón, apruebo 120, rechazo 59. Esos son algunos de los datos que tengo. No sé si usted tiene más o alguien tiene más. No, yo lo tengo en este instante más que eso. Está bastante interesante lo que está sucediendo en el exterior, en la votación del exterior. Sí, no, está, en el exterior parece que vamos ganando lejos. Bueno, yo espero que acá también. Creo que los últimos acontecimientos, el tremendo acto que se hizo acá en Santiago y muchos actos a través del país que congregaron a miles y miles de personas en Santiago, nomás se habla de más de 500.000, creo que dieron un empujón final a la posibilidad de triunfo, a la posibilidad cierta de triunfo. Así que hay que ir a votar con esa confianza. Bueno, está bien. Presidente, ¿y dónde vota usted? Yo voto en Macul, Mesa 90, Escuela La Esperanza, que se llama. Escuela La Esperanza. Primera vez que voy a votar ahí. Me cambiaron. Una escuela nueva. Para el colegio de nuevo. Sí. está bien. Efectivamente queda mucho más cerca, más cómodo. Creo que más o menos el 70% de las personas le cambiaron, parece, el lugar de votación. Tienen que fijarse bien, mirar. No se olviden de llevar el carnet, que es lo único que se exige para votar, por si acaso. O el pasaporte en su defecto. Ninguno, el carnet de chofer no sirve. Ni el pase de movilidad tampoco, porque se lo van a pedir. No se lo van a pedir el pase de movilidad, diría. No lo van a pedir. Bueno, me estaban diciendo, entre paréntesis, desde la producción, que no saludé a los panelistas, y realmente fue una muy, muy mala educación mía. Karen Medina, le agradecemos que esté con nosotros como cada domingo. A Patricio Palma lo saludamos, por supuesto. Al presidente ya lo saludé, al presidente del Partido Comunista. Y está también Marcos Barraza, que va a estar con nosotros en esta primera hora, así que lo agradecemos que esté con nosotros. Bueno, ya sí soy yo de mal educado. Eso no se me va a quitar tan fácilmente. Ya no se quitó ya. Presidente, su llamado antes, pues yo sé que te ha apurado también por irse a votar. Sí. Bueno, yo creo que mi llamado es a que vayamos a votar. estar con tranquilidad, pero con entusiasmo, con alegría. Es un momento histórico que difícilmente se puede volver a repetir. Es la oportunidad de aprobar un excelente texto constitucional que ha sido han tratado de vilipendiarlo, han vilipendiado a los convencionales, pero resulta que es un texto que en el extranjero, por ejemplo, ha sido muy considerado por varios de los temas, como han sido varios de los temas tratados en este texto de la nueva constitución. Por ejemplo, el que tenga paridad de género en todos sus aspectos es algo que está muy bien tratado. Y creo que también el tema de las demandas sociales están expresadas muy claramente y nítidamente. Ya a esta altura creo que nadie piense que le van a ir a quitar la casa, que le van a expropiar o que no la va a poder heredar, que le van a quitar los fondos de pensiones o incluso la pensión solidaria, como me encontré en algunos casa a casa que algunas señoras decían, pero que ustedes me van a quitar la pensión solidaria. Es increíble. Bueno, todos vieron a la presidenta Bachelet, que es la creadora de la pensión solidaria, hablando en la franja de la prueba el otro día. Ella no iba a estar en el apruebo si es que estuviera la intención de quitarle la pensión solidaria. Entonces creo que hay que ir ya con la convicción, hay que ir a votar con la verdad, ¿no?, dejando de lado la mentira, toda la campaña de falsedades, de rumores maliciosos, y hay que votar por Chile. Yo creo que votar por el apruebo es votar por Chile. Así que esperemos con confianza en la tarde, hay que esperar los resultados, y seguramente desde el comando del apruebo los partidos políticos vamos a dar una opinión, cualquiera sea el resultado. Yo espero que celebramos, pero allí lo vamos a hacer y vamos seguramente a dar una fórmula de cómo seguir adelante, pero esa fórmula no puede dejar de lado que en cualquier circunstancia la lucha sigue, la lucha no termina aquí. Y eso es lo que tiene que quedar claro para todas y todos en este momento. Así que bueno, yo diría eso en relación al momento que estamos viviendo. Es un momento de gran responsabilidad para todas y todos, de gran responsabilidad, responsabilidad histórica. Así es, efectivamente, presidente, no le vamos a hacer preguntas porque efectivamente se las tenemos guardadas para la segunda intervención que usted haga cuando regrese después de votar, y ahí le vamos a preguntar muchas cosas, así que, ¿te parece? Bueno, yo sé que le van a preguntar a Marcos ahora, que indudablemente tendrá cosas muy interesantes que conversar, así que lo dejo a él, yo me voy a ir. Y yo he visto que Patricio ha estado muy calladito, y el que siempre habla, también Karen, no sé, pues los veo medio deprimidos, ¿es así o no? No, para nada. No nos saludaron. Fue culpa mía, realmente. Asumo la responsabilidad. Con un poquito de sueño, porque el reloj se me adelantó como a casi todo el mundo y desperté a las 6 de la mañana. Entonces, aunque mi intención era despertar a las 7. Pero aquí estoy bien, bien. Contenta, optimista, muy optimista. Feliz por esta jornada. Esperando la victoria del apruebo, sin duda, siempre lo dije por este programa, y yo creo que lo que ha pasado durante esta semana ha botado cualquier encuesta que nos decía lo contrario. La calle nos dijo otra cosa. Bueno, yo creo que quienes hemos hecho campaña de uno u otro modo, así lo hemos constatado. Así que estoy, como le decía, muy optimista, nerviosa, sí, estoy un poquito nerviosa, tengo ansiedad, yo creo que mucho la noche estábamos con la ansiedad, no podía dormir, y además tuve que despertar temprano, pero estoy aquí como todo, como cada domingo feliz, y obviamente es una jornada histórica de la que nunca nos vamos a olvidar, y su trayectoria, por supuesto, también, y de sus causas, y de las consecuencias, por supuesto, que tiene el que hagamos el cambio hoy. Así que estoy así, nerviosa, feliz, contenta, optimista. Bueno, al programa, por supuesto, también. Una serie de sensaciones son las que cruzan. Patricio Palma, ya que el presidente quiere escucharlo, yo no sé por qué se dijo que estaba triste, no sé qué es lo que pasó. Pero voy a decir por qué estoy tan optimista. A ver. Primero porque la repercusión internacional de lo que vivimos hoy es gigantesca. Y entonces uno se ha dedicado a mirar lo que cuentan noticias de todo el mundo. Y la verdad es que desde todos los países llegan apoyos, opiniones muy importantes diciendo que lo que se está viviendo en Chile realmente es una cosa de gran relevancia internacional. El punto de oro fue tal vez la declaración de los académicos de la Universidad de Chicago del día de ayer. Imagínense. Y los académicos de la Universidad de Chicago criticaron durísimamente a los Chicago Boys chilenos por haber implantado un régimen inhumano en nuestro país. Creo que fue como la coronación del cambio, ¿no? Y el otro cambio importante, lo destaco, que ayer me reforzó mucho la confianza, los dirigentes de las mayores encuestadoras que habían hecho tanta laraca durante tantos meses con que el rechazo iba muy adelante, ayer cambiaron su opinión. Exacto. El señor Isaacson dice, de Calem, dice, no, la elección está abierta. No sé en qué momento se le escapó y se le abrió la puerta, pero ahora dice que la elección está abierta. Se acabó esto de que el rechazo dominaba por un 60-70%. Entonces hay muchas razones objetivas para estar optimista, y la mayor de todas, por cierto, es que el acto de cierre remeció la conciencia de Chile, no solo en Santiago, sino que también en muchas ciudades de regiones. Bueno, está bien. Que si falta que hablaran Julio Hugo, no lo vamos a perdonar, ¿eh? Pero vamos a esperar que pase, vamos a esperar que pase el recuento de votos. No se preocupe, si ya yo sé, es crónica de una muerte anunciada. Marcos, a ver que... ¿Qué es lo que opina Marcos Barraza, que está con nosotros desde tempranito, a la hora que habíamos acordado? Está ahí. Veamos qué nos dice. Hola Julio, hola Karen, hola Pato, compañero Guillermo. Gracias por la invitación. Yo estoy súper optimista. Anoche me acosté tarde y el despliegue de mensajes que se difundían por las redes sociales, con mucha energía, con mucho optimismo. La primera información respecto de Nueva Zelanda, bien auspiciosa. Yo valoro mucho o reconozco en el mundo internacional una valoración al texto constitucional, a las normas que están propuestas, y no hay que olvidar que son chilenas y chilenos en el exterior que están mirando y contrastando sociedades de bienestar en contraste con la sociedad, digamos, de exclusión que tiene Chile, y eso también hay que pasarlo por el escrutinio porque tiene un peso importante. Pero además percibo que hay mucha energía, mucha emoción. Es un 4 de septiembre, 52 años de la elección del presidente Allende, tiene una carga simbólica muy potente. Hoy, digamos, yo creo que todo el mundo está profundamente conectado en términos optimistas, pero también emocionales, y además creo que hay señales, digamos, de temor por parte de la derecha. La entrevista de Kadem, de su gerente general, donde relativiza las mismas encuestas que ellos habían generado, con una tendencia que no es tal, y valora cualitativamente el despliegue de la campaña y el impacto que ha tenido en la ciudadanía en términos de más adhesiones para la prueba. Creo que se sitúa dentro de la tendencia que hemos visto y que hemos verificado, que el apruebo fue, pese a la adversidad de no tener recursos, a la campaña de socavamiento moral que hizo la derecha al proceso constituyente, ha ido avanzando, y creo que hoy día vamos a tener resultados positivos. Estoy con toda la energía y comparto la idea del presidente, en el sentido de que, del presidente Tellier me refiero, en el sentido de que vamos a triunfar, pero esto no se agota aquí, este es el punto de partida. Tenemos del orden de 66 leyes de urgencia social que hay que, digamos, acometerse a desplegarlas, que cambian la institucionalidad y en consecuencia cambian la relación entre la ciudadanía y el Estado y sus derechos sociales, y creo que eso es, hay que tenerlo muy, muy presente a propósito de las consecuencias inmediatas del apruebo. Muy bien, gracias Marcos, y si ustedes ven la foto ahí de Ramón Varga, Ramón Varga que estuvo conduciendo Chile Decide durante un mes en Radio Nuevo Mundo en la mañana de 10 a 12 de la mañana, porque nos está cooperando con el de buen máster, así que no se preocupen porque no le vamos a preguntar nada, así que tranquilo. Presidente, no sé si usted quiere, antes de irse a votar, decir algo más. Está muteado. Ahí sí. Yeah. Ha habido noticias interesantes estos días que han sido acá, digamos. Por ejemplo, apareció una determinación del Ministerio de Educación respecto a la deuda histórica con los profesores, que se está avanzando en relación al pago de esa deuda. Creo que es una muy buena noticia, ¿no? Primer gobierno después de tantos años que toma con seriedad ese tema. Y el otro tema, antes de irme, que me llamó la atención, es una declaración que hizo el embajador de China, nuestro principal socio comercial, el que compra el cobre, el que hace inversiones, y que abre muchísimas perspectivas. Y le preguntan a él respecto de si tiene alguna inquietud sobre el plebiscito, y él responde que ellos están muy tranquilos respecto a lo que ocurra en Chile, y que China no va a variar su política del buen trato como socio comercial, y dice que que en la práctica el texto de la nueva constitución a ellos no los inquieta, nunca al contrario, que hay muy buenas soluciones para las inversiones extranjeras y para seguir trabajando en ello. Y es una buena noticia porque es nuestro primer socio comercial, ¿no? Y que desmiente lo que esta campaña del terror que se ha tratado de imponer, de que se van a ir los inversionistas, que nadie más va a querer a Chile. Bueno, si lo está diciendo la principal potencia prácticamente mundial, económica, eso creo que da tranquilidad, ¿no? Eso da tranquilidad. Así que hay varios elementos que reafirman de que podemos ir a votar con toda tranquilidad y esperar el triunfo esta noche. Y con esta me despido. Ya me tengo que ir. Pero vuelve, lo esperamos en la vuelta para que nos cuente su impresión de cómo estuvo la votación y todo eso, cómo estuvo su participación. Bueno, eso de volver, yo espero que sí, pues, pero nunca se sabe, ¿no? Camino tiene tanto recodo, camino. No, ahora la hora exacta no sé, porque voy a votar a las 10. Oiga, las cantinas no están abiertas en la mañana, así que no me preocupo por eso. No, yo no soy de cantina, posible, no me confunda. Julio, está muy complicado porque está corriendo la ley seca. Claro. Bueno, ya, vamos. Gracias por estar con nosotros. Lo esperamos, de verdad. Porque además lo espera la prensa en general, porque usted sabe que lo escuchan para después ponerlo en el columpio. Así que lo esperamos. Que esté bien, chao. Bueno, vamos a partir con Marcos Barraza. Ya hizo su primera apreciación. No sé si Patricio quiere hacer alguna pregunta. Karen Medina quiere hacer alguna pregunta. ¿Quién parte? Para trabajar con Marcos Barraza en esta primera jornada. Bueno, yo puedo preguntarle muchas cosas a Marco porque seguramente él ha estado recorriendo también regiones de Chile, comunas de Chile, y nos podrá dar una impresión de lo que ha visto. Se dice, Marcos, que la situación de la región metropolitana es diferente de la que pasa en el norte o en el sur de Chile. ¿Qué es lo que has visto tú? ¿Cómo ha evolucionado esta situación desde tu punto de vista, pensando en las experiencias anteriores? Gracias, Pato. Yo, a ver, yo tuve el privilegio y la oportunidad durante la campaña, especialmente desde el 4 de julio en adelante, de recorrer, no todas, pero la mayoría de las regiones y parte importante de las comunas del país, difundiendo las normas constitucionales, haciendo campaña por el apruebo. Y di tendencias que fueron nítidas y claras en términos de que conforme se iba conociendo el texto constitucional, conforme se iban divulgando las normas, más personas iban sumándose al apruebo. Y creo que para mí es muy ilustrativo la experiencia en Concepción. En Concepción estuve, fui en 4 oportunidades desde el plebiscito, recorrí todas las comunas. Perdón, desde el término de la convención constituyente, recorrí todas las comunas. Y siempre hubo con nitidez un universo del apruebo, otro universo del rechazo, hay que decirlo, pero había un universo más bien dubitativo, que creo que es la constante de los, digamos, de cómo se ha dispuesto la ciudadanía frente a este proceso. Y ese universo dubitativo, en términos de perfil, de perspectiva, de identidad, apunta a un mundo popular muy asustado por las mentiras que se fueron desplegando. Lo de la pérdida de la casa, seres menstruantes y todas estas infamias que se fueron divulgando por parte de la derecha y del rechazo. Hago esa caracterización porque conforme el diálogo se fue despejando, fueron sumándose más personas a la prueba. Y no es solo Conce, por ejemplo, yo estuve en Tocopilla, estuve cuando presentamos el borrador del proyecto, y estuve cuando la Sonami le difundía a los pequeños mineros, a los pirquineros, que iban a perder sus derechos de explotación de minas. Y cuando la gente leía el texto y leía a la inversa, lo contrario, todo lo contrario, el fortalecimiento de la condición de pequeño minero y pirquinero, y que el Estado tenía que, había un mandato para traspaso de competencias, de herramientas, de tecnología, de infraestructura, cambiaba la perspectiva. Yo creo que es una constante. También lo que vi fue que así como el apruebo fue sumando y creciendo, y por eso me tiene tan optimista, también vi una derecha que fue radicalizando su discurso violento, pero a su vez también sus prácticas violentas, no solo retórica. En Linares, por ejemplo, nos estaba esperando un par de autos afuera de radios locales para gritarnos cosas que eran de derecha, y era el mismo auto que se trasladaba a la otra radio a gritarnos cosas. Es decir, una estrategia articulada por parte del rechazo y la derecha para amedrentar a las personas, para llevarla al espacio del temor. Afortunadamente, creo que el pueblo ha ido, tiene una historia de una derecha violenta, y ha aprendido a tener estrategias para hacer prevalecer los derechos por sobre otra consideración. Entonces, yo creo que además los actos de los últimos días, los apruebazos en las respectivas comunas que fueron multitudinarios, yo estuve en De la Cisterna, en el Recoleta, en la Estación Central, y fueron desbordantes. El mismo acto del 1 de septiembre, que superó toda expectativa, los organizadores cifraron en 500.000 personas, pero otras personas lo han cifrado bordeando el millón, sino el millón de personas. Entonces ha habido un despliegue que incluso la noche, no sé si miraron las redes, el día de ayer había mucha gente consultando hasta altas horas de la madrugada el texto constitucional en la red. O sea, hay un debate que está vivo, que está vigente, y creo que esa tendencia a la información, que es, digamos, acceder de primera fuente al texto constitucional, es plena y coherentemente vinculada a la necesidad de despejar las mentiras y, en consecuencia, de aprobar. Karen Medina, ¿vas? Hola, Marco. Karen. Y felicitaciones una vez más por el trabajo desplegado en este más de un año ya de trabajo como ex constituyente, pero además también haciendo campaña. En algún momento, conversando acá también, te referiste a la pedagogía social. Qué importante era eso, el poder enfrentar efectivamente esta campaña de mentiras con mucho trabajo cercano, aclaración, despejar las dudas. Pero mi pregunta tiene que ver hoy con las mujeres y en la participación de hoy. Es un texto, el de la nueva constitución, destacado a nivel internacional, entre tantas cosas, por el sentido paritario, ¿cierto?, y el compromiso efectivo con los derechos de las mujeres. Tan así que lo destacaba también la expresidenta Bachelet esta semana, su aparición en la campaña, cuando dice: cuando las mujeres hacemos cosas, la historia avanza. Cuando aparece en la última franja y se refiere a que efectivamente ganamos en tantos derechos. ¿Por qué es importante la participación de las mujeres hoy en esta elección histórica y tan trascendente como la que estamos viviendo este 4 de septiembre? Gracias, Karen. Mira, yo quiero partir relevando la franja, tal como tú lo hiciste, el spot, digamos, el episodio donde aparece la presidenta Bachelet, porque ella releva tres o cuatro puntos que son claves. El primero, que bien señalas tú, que es la importancia de que las mujeres sean protagonistas de los cambios que el país requiere, porque en la medida que son protagonistas también son cambios que afectan directamente e impactan positivamente en las mujeres. Y bien sabemos que la fórmula y la propuesta de la derecha, o sea, la derecha, para la discusión del acuerdo que da origen a este proceso constituyente en términos de reforma constitucional del actual texto, no contemplaba la paridad, y fue una exigencia del Partido Comunista, de otras fuerzas, pero liderada por el Partido Comunista, la paridad de género como un componente del diseño de esta convención. Y hay voces en la derecha que insisten en retrotraer, más que voces, hay un sector en la derecha que insiste en retrotraer la institucionalidad a modelos excluyentes en materia de mujeres. En segundo lugar, la presidenta también relevó algo muy clave, que ella fue víctima en los gobiernos que le correspondió liderar de la imposibilidad de hacer reformas con el texto constitucional vigente. Y eso fue muy claro, por ejemplo, en el sistema de educación. El modelo y la gratuidad, inicialmente la reforma de la nueva mayoría contemplaba a los centros de formación técnica y fue impedido por la interpretación del Tribunal Constitucional, o la titularidad sindical que establecía la capacidad exclusiva de las organizaciones sindicales de negociar colectivamente, y que el Tribunal Constitucional también lo impidió su promulgación, fue más allá a propósito de vetar la ley, y que hay gente del rechazo que participó de esa impugnación. Me refiero a gente que antes se ubicaba en la centroizquierda y que hoy día claramente se ubica en la derecha. Pero además la presidenta hizo otra afirmación muy potente. Así como relevó la paridad de género, relevó la imposibilidad de las reformas con esta constitución, también fue taxativa en señalar que por qué he de creerle a aquellos que en 30 años han más bien impulsado y consolidado el texto constitucional vigente y han impedido y obstruido cualquier reforma en materia constitucional y de cambio constitucional. Sin ir más lejos, parte de los que, o sea, la misma derecha y gente que hoy día está en el rechazo y que antes estaba en la centroizquierda, desahució prematuramente el texto constitucional en su época, que emergió la propuesta tras el proceso constituyente de la nueva mayoría, en clave de reforma. Entonces, son afirmaciones muy potentes las de ella, porque tienen que ver con las limitantes que ha tenido el pueblo de Chile a partir de este texto y de la derecha y de un sector que ha impedido incluso en los gobiernos de la Concertación impulsar cambios de fondo. Ahora, dicho eso, yo creo que hay, yo parece que no lo comenté acá, no nos veíamos hace tiempo, pero lo voy a comentar. A mí me impresionó mucho el informe del PNUD con la plataforma Telar del 7 de julio, 3 días después de terminado, digamos, de presentado el proyecto de constitución en el acto del 4 de julio. ¿Y qué dice ese informe? Dice que de no haber analiza más bien el comportamiento de los convencionales, las convencionales, en las diferentes votaciones, y establece una proyección en base a su voto. ¿Qué hubiese pasado si no hubiese existido paridad de género en la convención constituyente? Pues bien, el impacto negativo es que al menos 30 normas que profundizan los derechos de las mujeres en derechos económicos, en derechos políticos, no hubiesen sido aprobados en la convención constituyente. Entonces, creo que eso es muy decidor e ilustrativo de la pertinencia de que toda la institucionalidad de los órganos del Estado, empresas públicas, organismos colegiados, gabinetes, estén digamos, ordenados en función de la paridad de género como modelo político. Yo creo que eso es determinante. Nadie se representa a sí mismo mejor que cuando uno es parte de la, digamos, de quien se ve afectado por las políticas públicas. Yo, en lo personal, voto siempre todos los derechos de las mujeres, pero yo no soy mujer. Entonces, en consecuencia, estoy lejos de vivir, digamos, los niveles de desigualdad que a uno las vecinas se los dicen en los diálogos. O sea, ¿qué es lo que preguntaban mujeres trabajadoras? ¿La Constitución va a asegurar igualdad salarial? Porque es muy evidente, es vivenciable, que una mujer por la misma pega le pagan menos. Eso es un dato de realidad. O que la seguridad social no llega en la misma dimensión. Por algo las políticas solidarias en materia de de reparto incorporan la solidaridad de los hombres y las mujeres, porque de lo contrario los fondos previsionales de las personas son más, de las mujeres son más bajos, reciben menos, tienen más lagunas previsionales, tienen más itinerancia en el mercado laboral. En consecuencia, que el texto constitucional se haga cargo transversalmente, no solo, y esto es muy importante, porque se hace cargo desde los espacios de deliberación política, de conducción en órganos colegiados, pero también transversaliza el enfoque de género en el texto. O sea, ¿a quién va a beneficiar más que, si no es que a las mujeres, el que se prohíba cualquier tipo de discriminación en el mundo laboral, o que se reconozcan los derechos reproductivos de maternidad en las mujeres, con rango constitucional? O sea, estamos hablando de una constitución que en ese sentido transversaliza los derechos de las mujeres y hace que sea muy valorada internacionalmente. Yo creo que así como Chile da un paso gigantesco en definirse en Estado regional, plurinacional, también lo hace en definir la paridad de género como un estándar y un principio, y el enfoque de género como un principio constitucional que transversaliza el texto. Estamos conversando con Marco Barraza, ex convencional constituyente. Julio. Y claro, sí. Estamos. Perdón, ¿qué me está hablando? Sí. Julio, sí, a ustedes, bueno, sí, a los panelistas, a nuestros auditores, ¿le parece? Sí. Les invitamos a la ciudad de Diego de Almagro, comuna chilena en el norte de Chico, en la provincia de Chañaral, región de Atacama. Lo hemos destacado hace algunos días. La radio Nuevo Mundo de Diego de Almagro sufrió un atentado, robo, destrucción de mobiliarios, robo de micrófonos, de artículos, computadores, etcétera. Y está con nosotros el encargado de comunicaciones de Nuevo Mundo, Diego de Almagro, Hugo Rodríguez, para conversar con el panel, Julio. Muy bien, gracias, Sergio Reyes. Sí, efectivamente, Radio Nuevo Mundo, la señal de Radio Nuevo Mundo en Diego de Almagro, el día del viernes pasado, tengo entendido, ya nos contará nuestro invitado, sufrió un atentado y robo, más que robo en particular, un atentado bastante violento en sus instalaciones. Así que esperemos que nos cuente cómo está. Gusto de saludarlo, Hugo. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, gusto de saludarlo. Aprovechar de enviar un cariñoso saludo desde Diego de Almagro, tercera región, en la provincia de Chañaral. Efectivamente, tal como usted lo mencionaba, sufrimos de un robo y de el destrozo de varios de nuestros equipos en la radio el día jueves de la madrugada para el día viernes. Nos llegamos a nuestras instalaciones y nos encontramos con que habían roto el acceso de nuestra sede partidaria primero y después de la radio Nuevo Mundo. ¿Los destrozos la sacaron del aire o está al aire todavía la radio a pesar de esas dificultades? Bueno, como les comentaba, generaron bastante destrozos que apuntaban directamente a que nuestra radio no siguiera funcionando. Sin embargo, al tener muy buenas relaciones con algunas radios de amigos, pudimos conseguir los equipos y al día siguiente ya estábamos al aire nuevamente. O sea, hoy día Radio Nuevo Mundo de Diego de Almagro está al aire. Así es, estamos al aire con un montón de dificultades, eso sí, porque nos generan un daño inmenso. Primero a nuestro patrimonio, ¿verdad?, que lo que son las instalaciones de la radio como tal. Y segundo a la ciudadanía, porque no podemos informar. Ustedes saben, en Radio Nuevo Mundo siempre lo decimos solo la verdad, y lamentablemente al parecer algunas personas no están de acuerdo con aquello y generaron estos daños que ya les mencionaba. Muy bien. Karen, Patricio o propio Marcos, ¿quieren hacer alguna consulta? ¿Patricio? ¿Estás muteado, Patricio? Ahí me estoy desbloqueando. Ya. Un saludo primero con mucho afecto para Tierra Amarilla, a Diego de Almagro. No, Diego de Almagro. Sí. Un saludo muy afectuoso porque, claro, ellos están sufriendo en este momento las consecuencias de lo que son presiones de grupos que están mostrando hasta dónde están dispuestos a llegar para impedir que se generen cambios en nuestro país. Entonces, reafirmamos nuestra solidaridad con ellos. Y la pregunta para Hugo, ¿ustedes tienen alguna sospecha de si se trata de personas residentes en Diego de Almagro o vinieron de otro lugar? ¿Tienen alguna idea de quién puede haber sido o quiénes pueden haber sido los causantes de este daño? Sí, bueno, la verdad es que nosotros no queremos descartar ninguna hipótesis respecto de quiénes pueden haber sido los responsables de estos actos. Sin embargo, sí tenemos claridad de que las intenciones eran solamente silenciarlos. Esto es producto de que, si bien es cierto, nosotros podemos cuantificar las pérdidas quizás en entre 5 o 7 millones de pesos en equipos, lo que más hicieron fue preocuparse de destrozar los instrumentos que nosotros utilizamos para comunicar. Por tanto, cuando nosotros hacemos la denuncia, informamos de aquello, porque al tratarse también de una sede partidaria, habían algunas otras cosas que quizás podían haber sido quizás de más valor, tal vez, o de mucho mayor acceso. Sin embargo, no lo hicieron y como les comentaba, destruyeron parte de nuestro equipo. Bueno, efectivamente, fue cualquier daño a una emisora que le cuesta siempre estar al aire, como es la cadena de red de emisoras Nuevo Mundo, obviamente el daño que sea es afecta directamente las transmisiones, así que por lo tanto queremos ser solidarios con la señal que tenemos allá en Diego de Almagro, y saludar a Hugo Rodríguez por su esfuerzo que están haciendo ahí para reponer y mantener en el aire, aunque sea precariamente, la señal de Radio Nuevo Mundo allá. Así que un abrazo y muchas gracias, Hugo. No, gracias a ustedes, les mando un cariñoso abrazo y esperar que este día histórico sea bien celebrado al final de la jornada con una victoria. Bueno, ahí todos esperamos eso, así que muchas gracias, ¿no? Que esté muy bien. Un saludo a todos los auditores de Radio Nuevo Mundo de Diego de Almagro. Chao, chao. Chao, chao. ¿Estás muteado, Julio Ugas? Perdonen que me tome la palabra. No, tómese la dirección de este del programa, porque veo que está hoy día el director dando mucho jugo. No tiene nada que ver. La verdad es que estoy muy concentrado. El tema es que tú habías planteado en tu intervención anterior, antes de saber esto de Radio Nuevo Mundo, Diego de Almagro, sobre el ataque que sufrió, que había violencia, había una derecha violenta, que eso mismo, graficando lo que te había sucedido en la salida de unas radios en Linares, o sea, o Curicó, ¿no? Yo me enteré de lo que pasó en Diego de Almagro. Yo creo que eso no es casual, sin duda. Es un intento de acallar, de que los puntos de vista plurales y democráticos que transmite la radio sean silenciados. Creo que es un intento, una muestra de intentar silenciar, y que tiene rostros distintos. Mira, yo en Ñuble hay un canal 9, creo. El matinal lo conduce una persona, una señora que es muy vista, es probablemente el único, y no estoy cometiendo ninguna infidencia en contarlo, porque lo hemos discutido en su canal, en el matinal. Ella ha abierto las puertas a que tanto la prueba o el rechazo pueda difundir sus contenidos, pero claramente y sin restricciones para la prueba, que ha sido la tónica en los medios de comunicación hegemónicos. Pero durante las últimas dos semanas, cada vez que se le invitaba a un panelista de la prueba, se caía la señal y se le caía a ella. Entonces, ella, el día miércoles, que fue la última vez, o jueves en la mañana que estuvimos en el programa intentando, prácticamente lo terminé haciendo yo solo desde Zoom, porque a ella se le caía la señal, y ella en pantalla dijo que iba a hacer la denuncia a cibercrimen, porque ella no creía que esto fuera casual. O sea, la única señal de todos, digamos, de la red, del soporte internet que se caía, era esa. Cuando estuvimos en Linares, en el programa pagado de una radio que pagaba el comando de la prueba, no pudimos, o sea, no entraron llamadas telefónicas, y siempre entran muchísimas llamadas, y solo en radio rural empezaron a entrar llamadas de la prueba, y se empezaron a caer, y empezaron a entrar las llamadas de el rechazo muy violentas. Entonces ha habido un despliegue de la derecha y del rechazo utilizando sus recursos económicos para callar las voces de la prueba. Ha habido un despliegue como lo que le pasó a Diego Almagro, con un atentado a la radio. Lo hemos visto en las conductas violentas de brigadas del rechazo. Entonces no es casual si aquí ha habido un intento por amedrentar a la ciudadanía, y eso hay que tenerlo muy presente, porque los procesos transformacionales que vienen en el país requieren, así como de voluntad de cambio, también de una institucionalidad que asegure. Es una debilidad rotunda de que este plebiscito no haya asegurado recursos económicos equitativos para ambas opciones. O sea, es impresentable que hayamos hayamos retornado a esta regresión de que el que dona más, y sabemos que las grandes empresas y los grupos económicos donan mucho más, muchísimo, pero muchísimo más, tenga más opciones de campaña. Ha habido un tinglado armado por parte de la derecha y el rechazo para acallar la voz de la prueba. Así es, efectivamente. Y quiero decir que ya nos han llegado saludos desde Copiapó, desde Iquique, desde Suecia, desde el Colegio Sotero del Río en la Florida, donde están votando, desde San Miguel, desde Winnipeg en Canadá, desde Ñuñoa, desde Quillota, de Coronel en la octava región. Ya hay saludos, así que nuestros auditores pueden enviarnos los saludos que deseen para nuestro programa. Patricio o Karen, Patricio, estás levantando la mano. Sí, mira, aprovechando esta visión que tiene Marcos de lo que está ocurriendo en nuestro país, que creo que es muy interesante, consultarte lo siguiente, Marcos. El otro tema tremendamente relevante de la nueva constitución, junto a la paridad, es la presencia y el reconocimiento que se hace a los pueblos y naciones originarias de nuestro país. Y claro, la atención se ha concentrado en la zona de la Araucanía, por razones de todos conocidas. Pero hay muchos pueblos en Chile originarios de los cuales se habla muy poco. Quisiera consultarte de algunas experiencias que tú puedas haber tenido en esta gira nacional de encuentro con representantes de otros pueblos originarios en el norte de Chile, sobre todo. Gracias, Pato. Sí, efectivamente, yo tuve la oportunidad de estar con la comunidad Licanantay en la segunda región. Estuve en Coquimbo con comunidad Coya y Diaguita, pero también con comunidades mapuches, porque el pueblo mapuche, o sea, es un dato realidad que la comunidad Licanantay es la principal comunidad indígena de Antofagasta, pero la segunda comunidad más numerosa es la mapuche en Antofagasta. Y en La Serena, en Coquimbo, la comunidad de Aguita y la comunidad de Coya son las más numerosas, pero después le sigue la comunidad mapuche. La comunidad mapuche está presente en todas las regiones del país. Y desde el norte hacia allá, digamos hasta Arica, son siempre la segunda comunidad más numerosa. Ahora, creo que los diálogos, o sea, los pueblos originarios en general tienen conciencia de que aquí hay un salto de dimensiones cualitativas en la relación Estado-pueblos originarios. Creo que la fórmula de haber establecido que Chile es un Estado plurinacional donde cohabitan pueblos y naciones distintas es una fórmula que permite la unidad del Estado, la continuidad del Estado a nivel nacional, pero del mismo modo el reconocimiento que es clave, el reconocimiento político, de derechos políticos. Lo digo porque ayer en la noche salió una declaración desesperada de gente más bien vinculada a la derecha, donde también se comprometían como a 15 cosas más, 15 temas más, para fundamentar el rechazo. Y entre ellas hablaban del Estado plurinacional, pero es un reconocimiento casi folclórico. No tiene derechos políticos, no tiene participación colegiada en su reconocimiento. Es decir, lo que buscan es de alguna manera establecer una norma constitucional vacía. Y creo que el texto constitucional le hace tanto sentido a los pueblos transversalmente, porque por un lado, así como reconoce la cohabitación de distintas naciones y pueblos en el marco de un Estado unitario, reconoce también derechos políticos en cuerpos colegiados, el Congreso de la República, los gobiernos regionales, los gobiernos comunales, pero también establece una gobernanza en materia de institucionalidad desde la Constitución que asegura la realización y materialización de los mismos derechos sociales y fundamentales que tienen todos quienes habitamos Chile, chilenas y chilenos, pero con un enfoque y una pertenencia cultural que es necesaria desde el punto de vista de la cosmovisión de los pueblos. Creo que por lo mismo también el establecimiento de las autonomías territoriales indígenas en el marco del Estado unitario va a ser un paso importante. Y recordar, los pueblos tienen conciencia de que esto no es disruptivo. Si uno revisa la actual ley indígena, la 19.253, establece la creación de las áreas de desarrollo indígena, las ADI. Muy probablemente, aprobado el texto constitucional y realizando los procesos de consulta que se tienen que hacer en las respectivas territorios donde se quiera solicitar ser ADI para someterlo a la legislación del Congreso, la demarcación, el territorio, es más bien el mismo. Ahora, el mismo de una ADI. Y lo más importante es que los derechos de los pueblos originarios, reconociendo su cosmovisión y su particularidad, están en el margen también o en el contorno de los mismos derechos fundamentales para todos quienes habitamos Chile. Eso significa los mismos derechos sociales, por eso quiero y lo destaco, porque toda esta mentira de la derecha de que hay derechos de primera y segunda generación es falso, porque además los 106 derechos fundamentales consagrados en el texto constitucional, una porción importante son derechos fundamentales individuales, como derecho a igualdad ante la ley, libertad ambulatoria, propiedad privada, que tienen el mismo estándar para indígenas y no indígenas. En síntesis, yo tengo la impresión de que el texto, en ese sentido, provoca un cambio significativo en construir un camino político en la institucionalidad del Estado, pero a partir de la deliberación, para establecer una relación armoniosa entre el Estado y los pueblos originarios. Estamos conversando con Marco Farraza, ex convencional constituyente. Y cuando ya son prácticamente las 9:56 minutos del horario que se antiguo, porque hay muchos cambiaron, queremos decirle, bueno, antes que se vaya Marcos, que quiero hacer una consulta así en términos generales que nos ha llegado. Si tú tuvieras que hacer un resumen así sucinto de lo que es el proyecto de nueva constitución que está presentado y que está votándose hoy día, ¿cuáles son los puntos que se tendría que destacar como los más importantes de este proyecto, de esta nueva constitución que se está presentando? Qué buena la pregunta para mí, porque yo he hecho ese ejercicio. Yo creo que lo que ordena el texto constitucional es el Estado social y democrático de derecho, en su dimensión plurinacional, regional, ecológica, porque no son aditivos, es parte estructurante del texto paritario. Afirmación de esos tres numerales del artículo primero luego se van desarrollando en un conjunto de normas que, en mi opinión, tienen tres troncos, y ese es el resumen que yo quiero hacer. Un catálogo en materia de derechos sociales, económicos, culturales, derechos fundamentales, individuales, de 106 artículos, que consolida una relación de ciudadanía social y política que es estructural y sustantiva para transformar el país. Un segundo tronco, que es, diría yo, la redefinición de la democracia y la participación política en Chile. La democracia es definida como paritaria, como comunitaria, como participativa, y eso inunda el conjunto del texto constitucional en materia de derechos civiles, de derechos políticos, pero también de mecanismos de democracia directa. Es, digamos, en consecuencia, un tronco que lo que se orienta es a una redistribución de poder entre la ciudadanía y el sistema político, entre el centro y las regiones, evitando un sistema legislativo, o corrigiendo más bien un sistema legislativo que es retardatario de los procesos transformacionales, porque para cumplir con los 106 derechos fundamentales que consagra el texto constitucional, se requiere de un sistema político que habilite ese proceso. Por eso es tan clave, así como es tan clave las 388 normas permanentes, son muy determinantes las 57 normas transitorias que perfilan la trayectoria entre la vieja, la constitución obsoleta, y la nueva constitución, y la gradualidad progresiva. Y el tercer tronco, que es clave, es la caracterización del Estado en Chile, que es un Estado empresario que está habilitado desde el gobierno central, desde los gobiernos regionales, desde los gobiernos comunales, a tener empresas públicas, que dota al Estado de atribuciones de participación en la economía que hoy día le están vedadas, que le restituye atribuciones de planificación en materia social, económica y ambiental que antes no, que con el texto vigente no existen. Creo que es clave en ese sentido también la norma tributaria, los principios tributarios que orientan en términos de solidaridad, de progresividad, de justicia material, especialmente de combate a la desigualdad y la pobreza, pero agrego también el carácter redistributivo en términos del centro y las regiones, que una porción de los tributos también queden en las regiones. Eso conecta con una aspiración histórica de regiones postergadas. La norma de justicia territorial que reequilibra y compensa y más bien nivela los per cápita entre las comunas diferenciados. Yo pensaba que era obsceno que Los Pejos tuviese 165 mil pesos de per cápita anual como municipalidad para, por persona, versus el 1.250.000 per cápita de la comuna de Las Condes. Pero cuando estuve en la séptima me enteré que la comuna del Maule tiene 33 mil pesos. Entonces, si la diferencia entre Los Pejos y Las Condes de 8 veces, la diferencia entre el Maule y Las Condes es infinitamente más obscena y brutal. Entonces, esta norma de justicia territorial en términos de los per cápita es clave. Entonces, ahí estamos hablando y fortalecer sectores estratégicos, pequeña minería, pesca artesanal, ferias libres, a propósito de las experiencias de desarrollo territorial, es clave. Y creo que derivado del mismo Estado, y con esto concluyo, yo creo que hay un tronco que hay que valorar mucho, y que yo he leído artículos de constitucionalistas de Europa principalmente, pero también de América Latina, fuera de Chile, que valoran mucho el estándar de probidad y transparencia y buen gobierno que fija el texto constitucional. A propósito de que define a la corrupción como contraria al bien común y la democracia, tanto en el sector privado como en el sector público, norma 170, y le da un mandato a los órganos del Estado a perseguirla. Artículo 171 constitucionaliza el derecho a la denuncia de la corrupción con confidencialidad. Artículo 172 prohíbe que personas que hayan sido condenadas por delitos de corrupción, crímenes de lesa humanidad, violencia intrafamiliar, agresiones sexuales y todas las que define el Código Penal como asesinato, narcotráfico, puedan ejercer cargos de representación pública, nombrados o electos. Con esto, Orpiz no podría volver después de cumplir su condena a dar en rojo, ni a ser alcaldesa, ni senadora, ni seremi, como fueron ambos. Y la norma 81, que le da atribuciones al CERNAC para perseguir, fiscalizar y sancionar la colusión y los abusos de las empresas. Destaco todo eso con mucho orgullo porque fueron normas que propusimos los comunistas y que encontramos eco en otras fuerzas y que le fijan al Estado un estándar que es demandado por la ciudadanía. La ciudadanía quiere vivir sin corrupción y sin abusos, y dotar al sistema político de eso es clave. Entonces, en la dimensión Estado, además de habilitarlo para la función social que le corresponde, también tenemos un estándar de probidad clave. Yo identifico esos tres troncos derivados del Estado social y democrático de derecho. Muy bien, Marco. Karen quiere la última pregunta, así que la hace. Ok. Sí, quería volver un poco a la situación de Diego de Almagro, solidarizar en particular con el equipo de la Radio Nuevo Mundo de Diego de Almagro, y por supuesto también con los auditores y auditoras que la escuchan, que la siguen y que se quedan, ¿cierto?, sin radio durante unos días. Sin duda son agresiones que no podemos seguir dejando pasar. Tienen que ser denunciadas, tienen que ser investigadas, pero también tenemos que hacer algo como país, Marco, en torno a dar garantías efectivas del derecho a la información y a la comunicación. Tú has sido un protagonista del tema, has vivido, ¿cierto?, como ex constituyente, las mentiras, ¿cierto?, que los medios de comunicación del de poder, del oligopolio, que tiene la fuerza, porque tiene la televisión, ¿cierto? Las grandes cadenas periodísticas, que colaboraron con esta cadena de desinformación, que la vimos incluso durante esta última semana, con la agresión vivida por los ciclistas en la Alameda, en Santiago, en un énfasis patriota, donde contaron la situación de manera bastante tergiversada, y que pudimos ver afortunadamente en redes la situación real, digamos, de qué había ocurrido ahí. O lo mismo el día del cierre de campaña, a propósito, ese día Megavisión se filtró, de hecho, cómo preparaban un punto de prensa, se escuchaba el audio, se filtró el audio de cómo preparaban un punto de prensa para mostrarlo de la mejor forma posible, considerando la baja participación del cierre de campaña en el Parque Metropolitano del rechazo, digamos, a eso me refiero. O la comparación que hace un periodista de ese canal en ese mismo momento, donde se refiere al multitudinario acto del rechazo, donde veíamos 500 personas, bajándole el perfil, ¿cierto?, a la cantidad de gente enorme. Yo estuve ahí también casi al costado del escenario, no me pude meter más tampoco, porque no daba más. Pero lo importante era estar ahí. A propósito del acto del apruebo, del multitudinario, ese sí era multitudinario. Marco, al respecto, ¿qué dice la nueva Constitución en torno a garantizar efectivamente, cuando te refieres a la importancia de la participación en la democracia? ¿Qué importante es que también demos garantías del derecho a la información, al pluralismo y la comunicación? ¿Cuánto avanzamos con eso? Yo creo que avanzamos harto, ¿no? Ahora, yo, a propósito de estas obscenidades, porque no pretender, o sea, lo que estaba haciendo el Mega no era otra cosa que armar una puesta en escena falsa, desprovista de toda ética, pauteado en el audio de cómo tenían que estar las banderas, la pobre periodista, súper, yo le veía cara incómoda, o sea, digamos, porque claramente colisiona con toda la formación de un periodista lo que estaba ocurriendo ahí. Pero claro, es un botón de muestra nomás. O sea, el programa 100 Indecisos, que tenía 100 personas que les cambiaban la ropa y votaban lo mismo todas las semanas. El programa Radiografía Constitucional, donde también había una parcialización a favor del rechazo reiterativa, recurrente. O sea, son muchos los ejemplos que convirtieron esto en una tónica, en una constante de la parcialización de los medios de comunicación. O sea, hubo diarios que editorializaron por el rechazo sin ningún pudor respecto de la opción del grupo económico que mandata a ese medio de comunicación en particular, y eso, digamos, fue una constante, el poder del dinero. Claro, lo grave de toda esta historia, más allá que a uno incluso le genere hasta risa de ver lo ridículo, es que los medios de comunicación plurales, diversos, son sustantivos de la democracia. Es democrático, uno no puede pensar de otra manera. Si no existe resguardo por pluralismo de ideas, por asegurar que no hay un pensamiento único que se imponga, por resguardar que no haya un sesgo político, la democracia está debilitada. Y eso es consecuencia del actual texto constitucional, de todas las limitantes que establece y las omisiones. En el nuevo texto se define, se establece la imposibilidad de los medios de comunicación, o sea, el mandato de que no puede haber concentración ni en el sector privado ni en el sector público. Se da un mandato al Estado a garantizar la difusión plural de ideas. Se da un mandato al fortalecimiento de los espacios comunes, de los, digamos, de los medios comunitarios. O sea, derivado del texto constitucional tiene que existir una nueva ley de medios. Y si no está priorizado dentro de las 57 disposiciones transitorias, existe el mecanismo para impulsarlo constitucionalmente vía disposición transitoria número 2, y esto es muy importante para el Colegio de Periodistas. La disposición transitoria número 2 establece dentro de sus estándares la posibilidad de hacer requerimientos de preceptos legales a la Corte Constitucional a propósito de la incoherencia o el desacople entre la norma vigente y la nueva norma constitucional. Eso va a ser clave para la discusión de la ley de medios. Entonces, aquí se abren horizontes para una democratización amplia de los medios de comunicación. Y en buena hora, porque los procesos que vienen requerimos de amplitud en la difusión de contenidos. No el sesgo, digamos, que tiene forzosamente implementada la derecha. Me despido. Agradezco, Julio, Karen, Pato, Ramón ahí escondido, y saludo a Mauricio que se está incorporando. Un abrazo. Gracias, Marco Barraza. El convencional. Un abrazo, Mauricio. Vamos a ganar, vamos a ganar. Estoy en Punta Arena, así que todo va a estar bien. Excelente. Te veo en frío. Sí, pero, bueno. Pero el calor de la esperanza no. Gracias, Marco Barraza, convencional constituyente. Y claro, le da el pase de inmediato a Mauricio Daza, que está en Punta Arena, efectivamente. Y queremos aprovechar de saludarlo, agradecerle que hayas tenido la disposición de conversar con la red de emisoras Nuevo Mundo. Y por supuesto, preguntarle ya al tiro de inmediato, Mauricio, llegó el día de. Obviamente el gran trabajo que hicieron ustedes en la Convención Constitucional durante un año completo, se tiene que hoy día expresar de alguna forma en el resultado. No sabemos cuál va a ser el resultado, pero yo tengo mi duda que pueda no entender la gente de lo que ustedes trabajaron y de lo que hicieron, a pesar de algunos malos ejemplos que pudieron haber habido, pero son los menos. Entonces, ¿cómo sientes tú, Mauricio Daza, hoy día en el día de, cuando ya me imagino que votaste, ¿no? Sí, ya voté hoy día temprano. La verdad es que ha sido bastante expedito todo el proceso, así que nada, ya ahora simplemente recorriendo un poco la ciudad, algunas entrevistas y llamando a las personas a participar de este proceso histórico, que no solamente tiene que ver con que estamos frente a un voto obligatorio. Obviamente las personas que no vayan a votar van a tener que pagar 176 mil pesos, pero no tiene que ver solamente con que sea obligatorio por una norma o por una multa, sino es obligatorio también con el deber que tenemos hacia nuestro país, ¿no? El deber no solamente que tenemos hacia nosotros, hacia las futuras generaciones, sino también el deber que tenemos con quienes estuvieron antes que nosotros, ¿no? Las luchas que nosotros hemos planteado desde la convención no son nuevas, y mucha gente las levantó históricamente, mucha gente vio su vida, ¿no? Por esto, por la posibilidad de poder precisamente levantar estos temas y tener una posibilidad que es histórica, nos tocó a nuestra generación, la verdad que esta gran oportunidad de que podamos hacer los cambios de una forma democrática y participativa. Esto no solamente tiene que ver con la Constitución del 80, esto tiene que ver con la historia de Chile, donde jamás hemos tenido la posibilidad de poder decidir las normas que nos rigen a todas y todos a partir de un proceso donde todos podamos participar. Y yo diría que ese es básicamente el desafío, y por eso el llamado a votar, ¿no? A dar cuenta de nuestra voluntad en este proceso que es histórico. Estamos conversando con Mauricio Daza, que está en Punta Arenas, o está mostrando Punta Arenas, además, pues, haciendo un recorrido. Bueno, acá, bueno, lamentablemente está cerrado el kiosco Roca, ¿no? Que acá está el famoso kiosco Roca, ¿no? Donde uno se puede comer un rico choripán con leche con plátano. La gente dice, eso es raro. No, no es raro, porque usted tiene que venir aquí a Punta Arenas para saber realmente lo que esto significa, ¿no? Así exactamente. Que, y Punta Arena, a pesar de la lejanía y de la cercanía con el frío, sin embargo tiene una calidez enorme, y es una ciudad muy hermosa, así que por lo tanto estoy absolutamente contigo en ese sentido, Mauricio. Patricio, Karen, Ken, Patricio. Bueno, un saludo primero a Mauricio, tenemos el gusto de tenerlo nuevamente en estos micrófonos, en este video. Una persona que ha trabajado mucho y es reconocido en el país por ello. Te quería preguntar, Mauricio, en este momento tan decisivo, tú hacías referencia a algo que es clave. Es la primera vez que hay una participación ciudadana real en la elaboración de la Constitución. Es un hecho tremendamente relevante para nuestra historia. ¿Cómo has visto tú, de alguna manera, la reacción popular frente a esta situación? ¿Ha habido cierta conciencia de que se está participando en un hecho fundamental en la historia de nuestro país? Bueno, yo creo que sí, ha sido progresivo, la verdad, porque hemos enfrentado, yo diría que probablemente la campaña más sucia, una de las más sucias, desde no solamente, yo diría que la instauración de la democracia, yo incluso la compararía a la campaña del plebiscito del 88, ¿no? Una campaña que no tuvo ningún, digamos, límite para mentir, para tergiversar. La verdad que es muy, muy increíble, ¿no? Y eso genera un desafío, ¿no? Un desafío muy grande, porque es difícil explicar el texto de una nueva constitución, ¿no? Que desde ya es algo que puede tener ciertas complejidades, sino que se hace mucho más difícil hacer aquello y además enfrentar mentiras, digamos, ¿no? Y tergiversaciones. Pero yo creo que la ciudadanía finalmente al día de hoy entiende perfectamente que estamos frente a una oportunidad que es única, ¿no? Y en ese sentido yo tengo la plena convicción de que hoy día vamos a tener una participación histórica, ¿no? Que probablemente este va a ser el proceso electoral donde más personas van a haber concurrido en toda la historia de Chile a las urnas. Y creo que eso es muy positivo, ¿no? Porque le va a dar una legitimidad a la opción que finalmente se concrete, que también es relevante. Entonces, sí, yo creo que se ha ido entendiendo, ¿no? Y con el paso del tiempo, yo diría que las últimas semanas, sobre todo, yo he notado en las reuniones que he tenido en todo Chile, he recorrido todo el país haciendo puerta a puerta, estando en ferias libres, además de reuniones con distintas organizaciones de la sociedad civil, uno va notando aquello, ¿eh? Entonces yo diría que hoy día, al día de hoy, anticipo que vamos a tener una participación histórica, ¿no? Y eso también va a ser expresión de esa conciencia, ¿no? De que estamos frente a un momento muy trascendente en la historia de Chile. Gracias, Mauricio. Karen Medina. Karen, estás muteada. Estás muteada, Karen. Hola, Mauricio. Gusto de saludarte nuevamente. Feliz, por supuesto, también por esta jornada ciudadana. Pero quisiera preguntarte un tema que hablamos en alguna oportunidad también sobre el escándalo de las encuestas en Chile. Un ejemplo es que el gerente de CADEM, después de meses de manipulación sobre las tendencias en la opinión pública, hoy, durante estos días, comienzan a sincerar cifras, señalando que el resultado de hoy es un escenario abierto, relativizando, ¿cierto?, todas estas semanas de campaña en que instalaron que el rechazo estaba arriba y muy arriba de la prueba. No podemos comparar, sin duda, lo que dijo la calle durante estas últimas semanas, muy por el contrario, donde el apruebo se ve con un respaldo popular y ciudadano enorme. ¿Qué te parece a ti este escenario? Te refería recién a eso, pero a esta encrucijada en que se enfrentan las encuestas en Chile. Bueno, la verdad que esto que estamos viviendo con CADEM no es la primera vez que se ha vivido. Eso es lo que llama la atención, que a pesar de haber quedado muy claro, por lo menos en 3 o 4 procesos electorales consecutivos, que CADEM, más que ser un instrumento para medir la opinión pública, es un instrumento político para tratar de influenciar a la opinión pública por parte de un sector, que la derecha finalmente, aún se le siga dando relevancia, ¿no? Aún sigue siendo un instrumento al cual los medios, todos los días lunes, le dan un espacio y empiezan a armar agenda a partir de los números de un instrumento que claramente no tiene ninguna seriedad. Ahora, hay un tema que va a ser bien interesante, porque el día de hoy no solamente una opción va a ganar en las urnas, ¿no? Sino también hay otra, yo diría, disputa, ¿no? En el ámbito de la posibilidad, de alguna manera, de conocer cuál es la opinión, de la ciudadanía. Por una parte están las encuestas, ¿no? Que como tú bien dices, todas se han cuadrado con el discurso de la derecha, ¿no? Y dando, digamos, por ya esto definido a favor del rechazo. Pero por otra parte están los estudios que se denominan de Big Data, ¿no? Que son estudios que toman grandes muestras, grandes, digamos, bases de datos, los filtran y a partir de esto, aplicando modelos matemáticos con inteligencia artificial, van, digamos, haciendo proyecciones. Y estos, estas proyecciones de Big Data, la verdad que le han apuntado de una manera bastante precisa a los últimos procesos electorales, a diferencia de las encuestas. Bueno, todas las proyecciones hechas a través de Big Data dan cuenta de que hoy día ganaría la prueba. Entonces, por una parte tienes las encuestas, que dicen que gana rechazo, y tienes todos estos estudios matemáticos que ocupan Big Data y dicen que gana la prueba. Bueno, vamos a ver finalmente cuál se va a imponer. En todo caso, hay que señalar que los estudios de Big Data nunca han fallado hasta el momento. Así que, nada, bueno, yo creo que también ojalá que haya una reflexión. ¿Sabes lo que pasa? Que acá hay una concentración brutal de los medios de comunicación en su propiedad. Y todos ellos tienen una agenda que es una agenda política para resguardar sus intereses. Y ellos, la verdad, que han demostrado ser absolutamente descarados. O sea, acá, acuérdate, independiente de que finalmente quede desacreditado los pronósticos de CADEM, ellos van a seguir como si nada. Acá hay una responsabilidad de la ciudadanía también para hacer efectivo, ¿no?, lo que es la responsabilidad de quienes manipulan esta información o sencillamente no cuentan con la seriedad y la consistencia para empezar a dar estos pronósticos a partir de encuestas que responden más a un interés político que otra cosa. Ahora, lo de CADEM ya es burdo. O sea, lo que está haciendo en el fondo es proteger su negocio, porque es evidente, porque si la última encuesta dice que están las dos opciones abiertas, entonces con eso, digamos, el día lunes ellos van a poder decirle a sus clientes, mire, sabe que nosotros lo dijimos, ¿no? Pero la verdad que eso es algo bastante grosero, ¿no? Pero bueno, veamos qué es lo que ocurre. La verdad que también está en juego el papel de los medios de comunicación, el papel de las encuestadoras en lo que fue este proceso, y ojalá que haya un juicio ciudadano contundente respecto de estos grupos, ¿no? La madurez de la ciudadanía es la que hoy día se va a expresar, creemos nosotros, en esta votación tan importante y tan trascendente. Estamos conversando con Mauricio Daza, quien es ex convencional constituyente por la región de Magallanes y la Antártica chilena, y que está particularmente en este momento en Punta Arenas después de votar. Patricio Palma, te dejamos la última pregunta para Mauricio. Bueno, Mauricio, yo creo que te has referido muy claramente a las mentiras que han saturado el ambiente político en estas últimas semanas. Ahora, estas mentiras tienen un origen, porque los periodistas o los medios o los encuestólogos no trabajan por las suyas solamente. Entonces la pregunta es, conjuntamente con estas mentiras odiosas sobre el texto constitucional, uno ha tenido una promesa que hacen desde el lado derecho del espectro político. Dicen, no, si nosotros también queremos cambiar la constitución, prometemos que vamos a hacer una constitución buena, que vamos a superar los problemas. La pregunta, Mauricio, ¿es creíble esto a la luz de todas estas mentiras que se cuentan? O sea, este es el mismo grupo que ha impedido cualquier avance democrático sustantivo durante los últimos 32 años. Entonces, difícil creerle a esta misma gente, ¿no? Que diga, ahora sí, si nos dan el control nuevamente de poder decidir si es que hacemos los cambios y en su caso qué, cómo y cuándo, ahora sí vamos a responder. De hecho, a mí me da un poco de risa ver a Piñera hoy día diciendo, ¿sabe qué? No, mi opción finalmente se basa en que ustedes me crean a mí que yo voy a cumplir un compromiso. O sea, ustedes me dicen que el rechazo se basa en que uno le crea a Piñera que va a cumplir un compromiso. Nos pasaríamos de giles. Lo único que le digo, ¿no? O sea, después de todo lo que ocurrió, Banco de Talca, en adelante. Entonces, yo creo y tengo una plena confianza en la ciudadanía, en el pueblo de Chile. Yo creo que acá nos va a dar a todos una lección. ¿Ah? Estas dudas, estos mantos de dudas que siempre se han planteado, yo nunca los he tenido. Entonces, en ese contexto, la verdad es que, insisto, yo creo que hay que esperar con tranquilidad lo que va a ser hoy día los resultados. Bueno, tengo el privilegio además de estar en la región que va a dar los primeros resultados, porque acá tenemos una hora más, lo que significa que las mesas van a cerrar no una hora antes en relación al resto del país, y las primeras luces vamos a conocerlas desde Magallanes, reiterando algo que yo siempre he dicho, yo creo que se va a concretar, ¿no? Que Magallanes no es el fin del mundo, sino el comienzo de un nuevo Chile que se va a empezar a reflejar a partir de los primeros resultados que, insisto, se van a conocer desde acá, desde la región de Magallanes, que tiene también una historia muy contundente, ¿no? En relación a lo que son los procesos democráticos en nuestro país. Mauricio Daza, ex convencional constituyente por la región de Magallanes, estando en la región de Magallanes, te queremos agradecer enormemente este contacto, porque además nos hiciste un tour por el centro de la ciudad de Magallanes, importantísimo y muy bonito. Está además un día muy hermoso, ¿no? Y nada, insisto, ¿no? Este viento patagón que refresca y que yo creo que va a llevar los aires de un nuevo Chile más digno y justo al resto del país. Así que muchas gracias por la invitación y aquí vamos a estar, pues, muy a la expectativa de lo que va a ser el proceso hoy día y sus resultados. Gracias, Mauricio Daza, una vez más, y por supuesto a nuestro auditorio le decimos que nosotros vamos a hacer un pequeño alto para tomarnos un café, porque comenzamos muy temprano en la mañana, entonces vamos a tomarnos un cafecito y volvemos para este de domingo a domingo sin restricción, especial por supuesto por la votación constitucional que hoy día se está realizando a lo largo del país. Un alto y regresamos. En Red Nacional de Emisoras Nuevo Mundo estamos presentando De Domingo a Domingo sin restricción. Bueno, estamos de regreso de domingo a domingo sin restricción y ya hemos estado desde las 9 de la mañana. Las horas que usted escucha que están grabadas no se han podido cambiar, están en la grabación, no son las horas realmente verdaderas, porque son las 10:29 en este instante de la mañana en Chile, esa hora de 11:25 que dieron hace un 26 que dieron hace un rato no es efectiva. Es una grabación, es una cinta grabada previamente que no se logró cambiar y por lo tanto estamos en una hora distinta. Es la hora, hoy día son en este instante las 10:30 de la mañana en todo el país, a excepción de Punta Arenas, como decía Mauricio Daza hace un ratito, que está con una hora adelantada, o está, ya son, ahí sí que son las 11:30 de la mañana. Y por eso vamos a conocer los resultados de Punta Arenas una hora antes de lo que se va a conocer los resultados en lo largo del país. Eso es también muy importante tenerlo presente. Hemos tenido unas conversaciones bien interesantes, bien importantes hoy día. Han conversado con nosotros, bueno, conversó el presidente del Partido Comunista, que antes de ir a votar quería estar un rato con nosotros, esperando que pueda volver en algún momento más para conversar más en profundidad temas políticos que se han venido produciendo en la semana. Estuvo también con nosotros Marcos Barraza, convencional constituyente, que ha jugado un papel importante, sobre todo haciendo claridad en lo que ese trabajo de un año de la convención constitucional, con muy escasas excepciones por supuesto, estuvieron realizando y realizaron extensamente durante todo este periodo que les correspondió estar trabajando en la construcción del proyecto constitucional que hoy día se está votando en Chile. Se está votando un día 4 de septiembre, un día además histórico, porque en un día como hoy triunfa en las elecciones del año 70 el presidente Salvador Allende, y también es un hombre que era representante en el Senado de la región de Magallanes, así que también tiene un dejo histórico. Magallanes tiene varios dejos históricos que a lo largo del país se expresan, así que estamos en este domingo especial, y Karen Medina, tú tienes algo que decir, te veo ahí como con ganas de hablar. Sí, pero la verdad es que justamente quería preguntarle a ustedes, a ti Julio, a Patricio también, quienes han sido mis compañeros de programa desde cuando me integré yo en marzo. Hemos estado toda esta semana, tenemos invitada. Después les voy a preguntar. Después. Porque después, ahora porque... invitada, sí. Así es, porque se está incorporando la ex convencional constituyente de la región de Arica Parinacota, Carolina Videla, a quien le damos la bienvenida a este programa, y por supuesto le agradecemos la disposición, que me imagino que ya votó Carolina Videla. Hola, ¿cómo están? Hola. Muy buen día, ¿me escuchan bien? Sí, muy bien, no hay problema. Qué bueno. Oye, no, yo voy a votar al mediodía. Estoy programada para eso. Sí. Ya. Correcto. Ya. Pero también soy apoderada de las 8:30 de emprendido local, que me tocó la apoderada de mesa. Se cayó todo, hasta el micrófono. Ahí sí. Y recogí mi carpeta, mi credencial y ya estoy lista. Ahora me vine un ratito a ganar con las hermanas y de ahí ya me voy a votar. Muy bien. Carolina, hemos estado conversando, estamos haciendo un recorrido, entre paréntesis. Estuvimos primero con Marcos Barraza un rato, la primera media hora, 3/4 hora. Después estuvimos con Mauricio Daza en Punta Arena, que estaba ya, votó ya, y ellos llevan una hora adelante. Claro. Sí. Entonces, y ahora contigo, porque en Arica, o sea, saltamos de Punta Arena a Arica. En Punta Arena están con un vientecito polar, dice, ellos lo encuentran muy, muy rico, y es rico realmente estar en Punta Arena, para que vamos a decir una cosa por otra, pero Arica está en otra condición, está en una condición climática distinta, hay solcito seguramente, me imagino, y hay calor. ¿Es así o no es así? ¿O me estoy equivocando? Mira, no es así. En este momento no, está bastante cerrado el cielo. El cambio climático ha hecho sus estragos, ¿no? Ayer a esta hora ya teníamos un sol muy bonito. Hoy está nublado, pero según el pronóstico del tiempo, dice que para el mediodía ya se comienza a despejar. Y eso es maravilloso, porque cuando se despeja, el sol acá de verdad que abriga el cuerpo y el alma. Así es. Karen Medina, usted parta en la conversación. Carolina, buenos días. Un gusto saludarte nuevamente. Carolina, gracias. Te quiero preguntar, bueno, primero, felicitarte también, lo hemos hecho con todos los convencionales por el trabajo, es convencional, gracias. Por el trabajo que hicieron durante más de un año, no solamente en el trabajo mismo de la redacción, sino que ahora en estas últimas semanas, últimos dos meses, con todo un despliegue enfrentando la campaña de mentiras y desinformación. Quería preguntarte al respecto, ¿de cuánto ha servido esa campaña para revertir justamente el miedo y la mentira que se instaló por parte de la derecha con la complicidad de los grandes medios de comunicación, de lo que hemos estado hablando hoy día también? ¿Qué sientes tú? Y de los grandes empresarios que pusieron millones de millones. Grandes empresarios, sin duda. ¿Qué has podido percibir en estas últimas semanas de campaña al respecto, Carolina? ¿Qué nos puedes contar? Bueno, yo diría que voy a hablar desde el 6 de julio, en realidad, saludar a Patricio Palma también con mucho cariño. Diría que desde el 6 de julio que yo llegué a Arica, porque terminamos, ustedes saben, el 4 de julio, yo el 6 ya estaba de regreso en mi distrito, y el mismo 6 comencé a trabajar en la campaña. Yo diría que desde el momento que el país tuvo en sus manos la propuesta de constitución, el país empezó a leerla, ¿no? Y eso ya comenzó a cambiar la lógica y a mover un poco el piso de esta brutal mentira y campaña de desinformación que se había instalado desde que partió la convención. Y eso ha ido creciendo. Estuvimos en las calles todos los días y también, yo no sé si ustedes se acuerdan, a ver si cómo anda la memoria, pero ¿se acuerdan que yo les conté que por compromiso de campaña instalamos en Arica la Casa Constituyente? teníamos la Casa Constituyente, y ese espacio fue muy, muy importante, porque ese espacio nos sirvió de interacción directa con la gente, ¿no? Con la ciudadanía, que iban a buscar información, que preguntaban, que algunos iban a increparnos porque queríamos dejarlos sin vivienda. Entonces así se abrió la conversación para despejar, terminar con las brutales mentiras, y en la calle. Nosotros tuvimos la Mesita Constituyente, que era una mesa informativa que se instaló todas las mañanas en el centro de la ciudad, y en las tardes nos íbamos a territorio, a las poblaciones, a los barrios, o a conversatorios virtuales y presenciales. Y la percepción ya en las últimas dos semanas fue muy, digamos, esperanzadora, en el sentido que la gente ya no iba a preguntarnos por qué le íbamos a quitar las casas, sino que la gente se acercaba a preguntarnos por qué había algunos que estaban mintiendo de esa manera cuando ellos ya habían leído la propuesta. Mira, solo les voy a dar un ejemplo. Los últimos tres días de campaña, en un sector también en el centro de la ciudad, un par de cuadras más arriba, se instaló la mesa del no apruebo, ¿ya? Con la constituyente, con la ex constituyente republicana por el distrito 1. Y ella, con micrófono en mano, le decía a la gente que iba a desaparecer la bandera y el himno, a tres días de terminar la campaña. Entonces tú dices, ya esto ya es es endémico, ¿no? De verdad, porque no tengo otra explicación. Pero la gente llegaba a eso, ¿no? Ya a preguntar por qué mentían tanto. Y al final, ¿tú qué les dices? Vaya, pregúntele, porque yo no tengo cómo responder eso. Yo lo que puedo hacer es explicarle. Yo creo que la percepción de la gente fue cambiando, el país leyó la propuesta constitucional y también la comprendió. Y eso también tiene que ver con el trabajo que hicieron miles de personas voluntarias que salieron día a día a la calle a trabajar. Y a mí me emociona mucho eso, de verdad que ha sido... Nosotros acá hablábamos de la campaña más linda porque es la campaña para la nueva constitución. ¿Está apagado tu micrófono, Julio? Julio, está efectivamente, muteado. Está apagado mi micrófono porque yo lo apago para que no se sienta mis ruidos. Pero efectivamente, le decía que estaba como conversando con Carolina Videla, quien fue convencional constituyente por el primer distrito, Arica-Parinacota, en la región extremo norte de nuestro país, y ahí está, por supuesto, desde ese lugar conversando con nosotros, Patricio Palma. Y bueno, primero un gusto conversar nuevamente con Carolina. Muchas gracias. Sobre todo escucharla con esta convicción, con este optimismo con que nos está contando lo que ha ocurrido en Arica. Me parece muy interesante que lo que nos cuenta Carolina, bueno, mirado desde el norte, es lo mismo que nos contaba Mauricio mirado desde Punta Arenas. Es decir, este proceso de aumento de la conciencia ciudadana en el tiempo, cómo se fue dando esta mayor comprensión de lo que era la tarea y cómo fueron quedando de manifiesto las mentiras. Creo que son las tres cosas que ustedes coinciden, y creo que es tremendamente importante recalcarlo para todas nuestras auditoras y auditores, porque muestra un poco lo que ha sido este proceso en las regiones. Yo estoy convencido que en la región metropolitana también ha sido así, pero es muy interesante escucharlo desde las regiones, y aquí estamos hablando de las regiones más extremas del país, porque siempre claro. Se nos ha tratado de mentir diciendo también que en las regiones otra cosa, que los políticos están concentrados en Santiago, pero que lo que pasa en las regiones del país es distinto. Entonces creo que lo que nos cuenta Carolina nos hace ver que en regiones y en la región extrema de Chile también se está dando el proceso de toma de conciencia respecto de algo tan importante como lo que nos jugamos hoy día. ¿Y cómo ves las calles, Carolina? Cuéntanos, ¿cómo ves las calles hoy día en Arica? ¿Hay entusiasmo en la gente? ¿Cómo sí, ves bueno, el proceso? Yo ahora pasé... por dos sectores distintos para trasladarme hasta la casa de mi hermana, y ya la gente estaba, bueno, estoy hablando desde las 10 para las 9 de la mañana, pues ya había movimiento, y ahora es un poco la costumbre de Erika, como a las 11, 11 y media ya se empieza a ver movimiento fuerte. Yo acompañé a mi hermana, a mi sobrina a votar, nos tocan locales distintos, pero fuimos a, las acompañé a votar, y ahora ya estoy esperando que me pasen a buscar porque estoy un poco retirada del lugar donde yo voto, y para irme a votar también. Pero como te digo, veía ya bastante movimiento en las calles. Y nada, porque, pero ¿qué quieren que le diga? Yo no puedo con la ansiedad, tengo el estómago apretado. De hecho, me costó dormir estos últimos dos días, han sido así como de leer además muchos mensajes, ha sido una cosa muy, muy bonita, mucha gente escribiendo, mucha gente de distintos lugares y de acá de Arica, por supuesto, también. Me escriben como ex convencional, también tuvimos un momento para también cerrar la casita constituyente, tuvimos que desarmarla, ¿cierto?, bajar los letreros y todo. Todos han ido formando hitos que vamos a atesorar después de esto, ¿no? Cómo se ha ido construyendo la historia también. Y bueno, yo estoy con toda la confianza, tengo la confianza puesta, como decía Ángel Parra, la confianza firme. Sí. Estamos conversando con Carolina Videla, convencional, es convencional constituyente del primer distrito Arica Parinacota. Si tú tuvieras que decir para tu región o para los intereses que tú representaste en la convención constitucional, ¿qué es lo más importante que tiene consigo el nuevo texto constitucional, Carolina? Uf, la verdad es que no sé si hay uno más importante que otro, porque como yo siempre digo, no hay ningún artículo que vaya solito, ¿no? La Constitución en sí es un gran artículo habilitante de los distintos derechos, pero si tuviera que señalar para mi región, yo pienso que plantearía dos temas muy puntuales, dos capítulos muy puntuales. El primero, respecto del Estado regional, es decir, un Estado regional que viene a entregar el poder, ¿cierto?, a las regiones, que desconcentra el poder, que nos va a permitir efectivamente tomar las decisiones para el futuro político, social, económico, cultural, ecológico de cada región, donde además hay una Cámara de las Regiones que viene a reemplazar un Senado que ha tenido a sus integrantes 8 años en sus cargos, reelectos, que hacen dormir los proyectos por 10 años, 12 años en el Senado, y si es que los llegan a sacar, esos proyectos ya están desfasados, ya no sirven, ¿no? Con representación en términos de número distinta por región. Nosotros en el Senado hoy día tenemos 2 representantes por región, hay regiones que tienen 5. En cambio, esta propuesta dice que tendremos igual número de representantes por región en la Cámara de las Regiones, y ese número no va a ser inferior a 3. Pero además de su composición, las leyes de acuerdo regional, el poder tomar decisiones con un elemento transversal que es la participación popular, a mí me parece que es fundamental, y junto con aquello, el capítulo respecto del medio ambiente, ¿cierto?, y los derechos de la naturaleza, puesto que nuestra ciudad, particularmente el sector norte de la ciudad, ha sido víctima, ¿cierto?, de los intereses mezquinos, cuando en este país fue el único país de América Latina que permitió ingresar desechos tóxicos desde Suecia en un barco, ¿cierto?, y que se instalaron, y luego en democracia, entre comillas, sobre esos materiales y desechos tóxicos se construyeron viviendas sociales, convirtiendo el sueño de la casa propia en una pesadilla que además les costó la salud a miles de familias. Esas cosas, convertir zonas de sacrificio, ya no pueden volver a pasar. Y el capítulo de los derechos de la naturaleza no solo busca sancionar y castigar, no solo a personalidades jurídicas, sino que a nosotros como ciudadanos, al dañar al medio ambiente, sino que tiene principios precautorios y preventivos, ¿no? Es decir, cómo trabajamos también para un desarrollo económico del país, con una economía responsable, pero también con armonía y equilibrio con el medio ambiente, ¿no? Y bueno, Si tuviera que destacar serían esas dos, pero claramente van mezclados con los distintos capítulos que tienen que ver con los derechos fundamentales, con los derechos, con el sistema de justicia, con la democracia paritaria, con el enfoque de género. Bueno, en realidad es todo. Yo digo que la Constitución nueva es un tremendo artículo habilitante de derechos, de obligaciones para el Estado y de deberes también para nosotras y nosotros como ciudadanos. Estamos conversando con Carolina Viera, ex convencional constituyente del distrito Arica Parinacota. ¿Te da un tiempecito más, Carolina, para que te hagan otra pregunta? Me quedan como 3 minutitos. Ya, dale, Karen, se lo vamos a regalar a Karen. Sí, Carolina, no puedo dejar de preguntártelo como mujer, sí, como compañera. Me voy a salir un poco del libreto. ¿Qué has visto todo este proceso desde antes del estallido, pero con la significancia que tuvo el estallido, uh-huh, estos años de lucha, de trabajo por esta nueva constitución? ¿Cómo te sientes hoy? ¿Qué, uh-huh, llamado le harías a tu provincia a propósito de este día y de lo que se viene desde mañana? Yo con la convicción de que va a ganar el apruebo, sin duda. Sí, la convicción. A mí, pues, estas preguntas salidas del libreto no me gustan porque he tratado de mantenerme ahí sin emocionarme de todas las preguntas, pero de verdad la emoción es bien grande, ¿no? ¿Qué mensaje? Es que nos regalemos como país la oportunidad de cambiar las cosas, que nos regalemos como país la oportunidad de hacer que efectivamente la historia avance, pero avance para todos, para todas, incluso por aquellos que no están, ¿no? Por aquellos que no alcanzaron a ver el sueño posible. Y por sus familiares que no han logrado justicia, pero también por las nuevas generaciones. Yo creo que no hay nadie que no se pueda conmover si camina por una población y ve a los jóvenes con el horizonte perdido, porque son víctimas de la droga. La droga la metió el dictador para desarticular la organización y la unidad. Eso fue lo que hizo, y además para hacer negocio. Y eso ha sido, junto con el modelo brutal neoliberal, ha sido la peor herencia que nos dejó. Entonces, ver jóvenes también sumidos en esto, pero además quienes no están en eso, sin horizonte, en el sentido de no poder tener las posibilidades, porque el Estado no te garantiza la oportunidad para realizarte, para hacer lo que tú quieras, en definitiva para construir la felicidad de cada uno. Y me parece que hoy día estamos frente a una posibilidad cierta de poder cambiar esta lógica de las cosas, ¿no? Y de poder contribuir a que efectivamente en este país se sanen las heridas y terminar con... Mi sobrino me mira. Terminar con esta... Mira, yo en la campaña vi tanta violencia de parte de la gente que está por el no apruebo. Y la verdad es que yo no me provoca rabia eso, me provoca mucha pena porque siento que están tan llenos de odio, ¿no? Yo siempre digo, creo que en Radio Nuevo Mundo, en todas mis entrevistas lo digo, que Víctor Jara siempre decía que nosotros somos porque existe el amor, y eso es lo que nos mueve. Claro que también dijo que Violeta Parra fue la que les marcó el camino para no dejarla afuera, ¿eh? Víctor Jara lo dijo en su última entrevista en Perú antes de que fuera brutalmente asesinado por la dictadura. Entonces mi mensaje es que nos regalemos esta oportunidad y que nos miremos con amor, pero con amor del bueno, pues del verdadero, ¿no? Ese sería mi mensaje. Muy bien, Carolina Videla, yo te quiero saludar. Además, claro, yo creo que el esfuerzo que ustedes hicieron, que muchos trataron de ningunearlo de una manera brutal, obviamente te lleva a que al final se sienta, junto con la impotencia de no poder responder todo, también la esperanza de poder entender a nuestro pueblo que va a comprender qué es lo que se hizo, el esfuerzo que se hizo por un grupo importante de personas elegidas por el pueblo. Puede haberse equivocado en algunos casos, pero ese es un problema natural de un pueblo, es natural. no es una cuestión que haya sucedido exclusivamente en una elección para convencionales constituyentes, sino que se equivoca eligiendo diputados, se equivoca eligiendo senadores, alcaldes, concejales y otros tantos cargos que a veces no cumplen con lo que prometen, y por supuesto es indudable que esto emociona y da rabia muchas veces también. Sí. Así que, Carolina, te queremos agradecer que hayas estado con nosotros en este día, y a ver si tenemos la oportunidad de que una vez que votes te contactamos nuevamente para que nos digas cuál es la emoción de marcar lo que tú querías marcar. Eso. Así que ya, voy a estar muy atenta. Hasta un nuevo momento, Carolina. Eso. Videla, que te vamos a tener contigo. Así que te agradecemos mucho. Gracias. Hasta la próxima. Patricio, Karen, chao. Julio, abrazos grandes. Chao. Abrazos, gracias. Que estés muy bien. Bueno, estamos en este programa que ustedes, imagino, se tomaron el café, ¿verdad? ¿Se tomaron un cafecito o no? Ahí está, ya. Don Pato, también. Yo también me tomé mi cafecito, así que, por lo tanto, podemos seguir conversando un rato más, haciendo una suerte de balance, porque comenzamos bien apretados este programa. Raramente lo comenzamos apretado. Comenzamos primero a una hora que no es la habitual nuestra, comenzamos una hora antes, pero además con un cambio de horario que se expresó en algunos aparatos tecnológicos y en otros no se expresó. ¿Por qué? Vaya a saber uno, ¿por qué? ¿Por qué alguien quiere crear confusión? No sé, puede ser, ¿eh? No, si aquí no hay que perder, hay que ser mal pensado. Y yo en este día, y después de haber escuchado tanta mentira este último año, soy mal pensado. O a lo mejor soy bien pensado. No sé. Alguien alguna vez me lo dirá. Pero lo concreto, ¿qué análisis pueden hacer ustedes, Patricio, Karen, de estas conversaciones que hemos tenido hoy día? Pero también porque nosotros hemos vivido de alguna forma este proceso de un año. Lo hemos vivido de distintas formas, ya sea en este programa, ya sea en el quehacer cotidiano que realizamos. Hemos vivido y esa emoción que tenía Carolina recién, que estuvo y que está todavía bajo una presión enorme de toda la emocionalidad que uno pueda tener en su cuerpo y en su cabeza, porque ha sido un sacrificio y ha sido también un año de escuchar tanta mentira respecto a cosas que se estaban haciendo o tratando de hacer, y que se tergiversaban antes que incluso se escribieran, que es brutal. Y esa brutalidad, yo espero que el pueblo de Chile lo pueda discernir hoy día cuando tome el lápiz y vaya marcando lo que decidió finalmente marcar. Vea, ¿no? Analice, sienta qué es lo mejor para Chile, lo mejor para su comuna, lo mejor para su familia, lo mejor para sus hijos, lo mejor para que Chile siga creciendo y no quede estancado entre unos pocos que tienen mucho y unos muchos que tienen poco. Patricio. Bueno, yo creo que así, un poco a modo de resumen de lo que ha sido esta primera parte de esta larga jornada, creo que hemos visto en nuestros invitados de hoy las distintas expresiones, las distintas manifestaciones de este gran proceso que hoy día encuentra un punto de inflexión, de la esperanza a la acción, de la idea de que vamos a tener nueva constitución, a la construcción e implementación de esta nueva constitución en nuestra patria. Y creo que hemos visto lo significativo, lo importante en este trozo de emoción que nos regaló nuestra amiga Carolina. Bueno, nos muestra hasta qué punto estamos todos impactados por este proceso que nos ha tocado vivir. No siempre, no todos tenemos la suerte de vivir momentos como este. Creo que Marcos, en su reflexión, nos hacía presente esta larga mirada por todo el país que él tuvo ocasión de hacer. Nos mostraba cómo en todas partes había reacciones, tal vez diferentes, pero reacciones importantes. Y bueno, Mauricio, en Punta Arenas, hablando desde Magallanes, desde el comienzo de esta nueva historia, como les decía, estaba también mostrando lo que significa esto en cada uno de los que han participado intensamente de este proceso. Entonces pienso que estamos en un momento privilegiado, así lo siento yo, el poder estar conversando con tantas amigas y amigos a través de, bueno, las ondas de radio, de video, como quiera llamársele, estar comunicados con muchos países, es un privilegio poder transmitir nuestros pensamientos y nuestras emociones. Es un privilegio sin duda, porque estamos participando de un hecho que puede ser un cambio significativo, muy grande en nuestra historia como país. Ojalá sea así. Yo estoy optimista, actúo con la convicción, sin duda. Espero que al término de esta jornada, a eso ya de las 20 horas, podamos conocer resultados y decir sí, esto ha cristalizado en este nuevo momento y preparémonos para enfrentarlo, porque va a ser un periodo muy hermoso de nuestras vidas. Eso como resumen, Julio. Muy bien, gracias, Patricio. Karen Medina, tu análisis de esta jornada, cómo está comenzando, cómo hemos estado conversando con nuestros invitados, que yo lo encuentro que han sido excepcionales, entre paréntesis, en el sentido, somos privilegiados como medio de comunicación en haber tenido visiones que son tan importantes y tan trascendentes, pero además serenas en términos generales. El presidente del Partido Comunista, que quiso estar temprano previamente a ir a votar, él es un panelista estable de este programa de domingo a domingo, lo toma mucho la prensa desde este lugar para hacer análisis muchas veces equivocado de lo que él dice o no dice, pero estuvo aquí en la mañana temprano. Marcos Barraza, que estuvo también disponible para estar con nosotros en la primera hora e hizo importantes análisis respecto a qué trae consigo el nuevo texto. Mauricio Daza, desde Punta Arenas, desde la región donde votó el presidente de la República temprano, y él también había votado, tienen una hora más, ellos van adelantados y vamos a conocer los resultados una hora antes, los de Punta Arenas, que es muy importante, pero además nos hizo un recorrido tan sereno, tan tranquilo, de una ciudad tan hermosa como es Punta Arenas, y que por supuesto uno quisiera volver muy seguido allá. No siempre es posible por la distancia y por los valores que tienen los pasajes, pero Punta Arenas es una ciudad importante de nuestro país y ha marcado hitos no menores, porque traje consigo también, cuando tú hablabas, Patricio, de hechos tan trascendentes en la historia que nos ha tocado vivir. Bueno, nos tocó vivir, a mí me tocó vivir y a ti también, la elección del presidente Salvador Allende un día como hoy hace 52 años. Y por supuesto que es historia, y vivimos esa historia tan importante con todos sus luces y con sus sombras y con toda la tragedia que trajo consigo después el golpe militar, y claro, y también lo vivimos y vamos a vivir, y estamos viviendo un proceso nuevo de una posibilidad de nueva constitución, de dejar atrás ese periodo dictatorial tan brutal que vivió nuestro país y vivieron millones de chilenos. Entonces, claro, la emoción a uno se le acerca con mucha vivencia, con demasiados tiempos hermosos y tristes. Así que, bueno, Karen Medina, ¿cómo te sientes tú? Mujer joven, es que no le tocó estar votando un 4 de septiembre de 1970, pero que sí lo pudo vivir en el tiempo. No, claro, no, todavía ni nacía yo. En ese tiempo yo aprendí mucho de la historia por mi padre, que ya no está, que habría votado apruebo hoy sin duda, habría estado de los primeros de apoderado de mesa o de vocal colaborando, y quien era un gran hombre solidario y allendista y que nos contó de la historia en Unidad Popular y de Salvador Allende de este lado, en las noches justamente en que vivíamos las protestas de la dictadura. Nosotros, mi hermano, éramos muy niños, se cortaba la luz, y era momento de conocer del valor que tiene el relato oral, ¿cierto? Patrimonial de lo que es memoria histórica. Sin duda es que uno se llena de emoción escuchar a Carolina hace un ratito. La pregunta no tenía como fin que ella se quebrara, pero es inevitable. Creo que estamos todos de alguna manera emocionados por lo que significa llegar a este día, además. Llegar a este día, a pesar que nos tuvimos que despertar más temprano porque los relojes nos hicieron trampa, pero por lo que significa, además, en esta historia de tanta diferencia, de tanta desigualdad, un día en que nos sintamos triunfando, en que sintamos que la justicia se impone, que vamos a transformar Chile con la verdad, porque justo además también que todas esas reivindicaciones en contra del abuso por el derecho a pensiones dignas, a una educación pública gratuita y de calidad, por el derecho a la salud, porque no se nos mueran más gente, más viejos, ¿cierto?, más enfermos crónicos esperando por una hora de hospitalización, por el derecho a vivienda digna que tenemos, ¿cierto?, más de 1 millón de chilenos sin vivienda, en fin. Y por otros derechos que consagra la nueva constitución, sin duda, lo de la mujer, los derechos del medio ambiente, el derecho al agua, el derecho de los animales. No lo hemos conversado acá, pero hay un artículo, número 53, que consagra el derecho de los animales a ser tratados con dignidad. Sin duda que es un texto tremendamente valioso. Su contenido es maravilloso. Yo me quedo, si me preguntan a mí con cuál yo me quedo con el texto completo, pero sin duda es que el inicio de la nueva constitución con un artículo como el primero, que es tan sólido al señalar que vamos a vivir bajo un estado social, democrático, paritario, plurinacional y de derechos, es decir, que los derechos sociales ya no van a ser inconstitucionales, como nos han dicho todos estos años. Y bien, y dentro de tanta emoción que siento, sin duda, yo no puedo dejar de recordar una vez más a nuestra queridísima compañera Gladys Marín, quien siendo candidata presidencial, siendo la primera candidata presidencial mujer en este país en su historia, en el año 1999, cuando le preguntaron qué necesitaba Chile para ser un país desarrollado, dijo: una constitución justa y moderna, una democracia participativa y un sistema económico que ponga en el centro de su quehacer al ser humano y de igualdad y justicia social. Qué bonito, ¿no? Qué bonito, como decía Carolina, recordar en todos ellos, en la compañera Gladys Marín, sin duda, con mucho orgullo la rescato, nuestra ex secretaria general, exdiputada, bueno, y en la memoria de los que no están, en la memoria de los ojos que perdimos, como decía tan emocionado también Gustavo Gatica en el acto de cierre el día jueves en la Alameda, sin duda la necesidad de hacer justicia también por los casos, por las víctimas del estallido, por los asesinados, por los mutilados, por los presos políticos. Por todos ellos es que tengo tanta emoción y la seguridad de que el pueblo de Chile no se va a equivocar, y el día de hoy se va a aprobar y se va a respaldar el texto de la nueva constitución, y mañana lo estaremos celebrando, y sin duda además también ya pensando en lo que se viene, porque en este país donde hay tanto poder económico que se opone a los cambios y a un país para todos, es que nada es fácil, y sin duda es que nada va a seguir siendo fácil, pero a lo menos con una nueva constitución, sin duda, es que el rayado de cancha es a favor de la gran mayoría, y qué bonito es que eso lo podamos consagrar el día de hoy. Así es. Hemos sido bastante privilegiados este último tiempo en el sentido de tener información de primera mano. No podríamos equivocarnos con esa información en cuanto a cuál es nuestra postura respecto a lo que deba o quiera o tiene que suceder en Chile a partir de este día. Yo creo que eso es sumamente importante. A nuestros auditores que nos han escrito a pesar de que sabemos que en muchos lugares están votando y por lo tanto no están escribiendo en los saludos que escriben siempre o muchos. Hoy día es más lento todo eso, pero bueno, lo entendemos y entendemos, pero tenemos saludos que han llegado, ya decíamos Copiapó y Quique desde Suecia, desde el Colegio Sotero del Río en la Florida, que es un lugar de votación, desde San Miguel, desde Winnipeg, Canadá, desde Ñuñoa, desde Quillota, desde Coronel en la octava región, de San Ramón en la región metropolitana, en la Florida, Maipú, Loaranguis, Pudahuel, desde British Columbia en Canadá. Lugares donde ya incluso hay resultados, tengo entendido, ¿no? En zonas que hay resultados, porque ellos van con bastantes horas más adelantados. Así que, Patricio, cuando uno trata, vamos a tratar también de que nuestra producción nos ayude con algunos entrevistados de regiones, que para ver cómo está qué está sucediendo en Iquique, como ser o en Copiapó o en Antofagasta, a ver si tenemos alguna nota por ahí. Pero efectivamente, Patricio, ¿cómo ves tú este proceso? Ahora ya no en el sentido de lo que va a suceder cuando se abran las urnas en la gran parte del país y sepamos el resultado final, sino que ¿cómo lo sientes tú en el sentido de que ha sido un proceso no menor, parte un 18 de octubre en realidad, pero parte un poco antes, unos años antes, cuando hubieron manifestaciones de los estudiantes por mejores condiciones de educación y también de la forma en que se financia la educación, parte con los estudiantes secundarios que dicen que hay que no pagar los pasajes porque ya están demasiados costos para la educación y para las familias más necesitadas del país, etcétera. Hay una cantidad de hechos que suceden previamente para llegar a un 18 de octubre donde estalla todo y se produce el estallido social que trajo consigo posteriormente este acuerdo urgente por parte de las clases políticas, fundamentalmente urgidas y apremiadas por el pueblo, cuando ya incluso sentían que se les acercaba a sus casas en los barrios altos de la ciudad, en ese clamor del pueblo por cambio. ¿Tú sientes, Patricio, que eso se puede expresar realmente de manera definitiva hoy día en esta votación? Sí, yo creo que la votación expresa este sentimiento que ha recorrido Chile, por supuesto desde el 18 de octubre, pero como tú bien dices, también encuentra un inicio antes, mucho antes. Yo diría que encuentra su inicio realmente cuando empezamos los chilenos a darnos cuenta o a reconocer que la transición pactada tenía demasiados inconvenientes, demasiados problemas, no superaba todo lo que era necesario superar para construir una nueva democracia después de una atroz dictadura. Fue lento el proceso, fue demasiado lento, y esto lo fue resintiendo también en nuestro pueblo, que no encontró la satisfacción que buscaba en el nuevo periodo. Se generó esta inquietud, sobre todo a partir de la atroz desigualdad que se mantuvo en el país a pesar de que comenzábamos a vivir en democracia. Creo que eso es lo que hay que tener muy presente hoy día. Esta situación se debe a la injusticia que significa una desigualdad social y económica que supera todo lo que es razonable, todo lo que es esperable. Y esto de tener el récord de ser uno de los países más desiguales del planeta tiene que hacernos pensar que una de las cuestiones principales que va a encarar esta nueva constitución es hacer todos los esfuerzos para que esa desigualdad sea superada, ojalá prontamente. No puede ser que cuando hay una crisis como la que ha sacudido al mundo por la pandemia y por situaciones muy complejas, en nuestro país los sectores más poderosos dupliquen sus utilidades, mientras los sectores más afectados por la crisis disminuyen su estándar en una proporción muy significativa. Démonos cuenta de lo que eso significa. Hay una crisis económica y social que hace que cuando el país pierde posiciones, cuando la economía se debilita, cuando la gente empieza a pasarlo mal, cuando crece el desempleo, cuando hay que rebuscárselas para obtener el pan de cada día, haya sectores que están duplicando sus utilidades respecto de lo que fueron las del año anterior o anterior o anterior. Esa es la desigualdad, eso es lo injusto, porque no basta con trabajar para poder vivir. Aquí unos trabajan para poder vivir a duras penas, en tanto otros utilizan una posición privilegiada. Entonces, ¿qué representa esta nueva situación que estamos viviendo? Representa una posibilidad de construir una sociedad distinta. Creo que eso es lo que estamos viviendo hoy. Así lo sentimos hoy, yo creo, muchos millones de chilenas y de chilenos. Tenemos esta gran posibilidad. Ha sido distorsionada por la mentira, ha sido distorsionada por el dinero, sin duda, pero la posibilidad la tenemos en las manos. Estamos votando, tenemos un papel, basta hacer una marca en ese papel para que esa posibilidad se acerque, sea cada vez más real, más posible. Y entonces, este es un día realmente importante. Creo que tú tenías razón, Julio, cuando hacías referencia a lo que nos pasó a algunos cuando votamos un 4 de septiembre, hace ya mucho tiempo. En ese tiempo, creo que muchos tuvieron la emoción de emitir un voto pensando que el cambio era posible. Y el cambio, sin duda, era posible. Fue afectado posteriormente por lo que todos conocemos. Finalmente solo la fuerza logró detener ese impulso popular. Hoy día estamos en otra condición, en que el cambio nuevamente es posible. Y yo lo que espero es que estas opiniones que hemos escuchado de tantos durante estos días, de tantos en eventos como los cierres de campaña, que fueron realmente muy significativos, se materialicen hoy día en este papel, que se dobla, se echa la urna y que puede resultar en unas horas más en el triunfo de la posibilidad de iniciar un camino distinto, un camino mejor. Creo que eso es lo que está en juego hoy día, Julio, y todos lo sentimos así. Karen hablaba de la emoción que le traducía pensar en estas cosas, ella como joven chilena. Yo creo que todos tenemos un poco esa sensación hoy día. Es una mezcla de expectativa, de agitación, de convicción, pero también de una emoción muy profunda que nos sacude, que nos hace pensar que tal vez llega un momento de cambio, esos cambios que son tan relevantes en la historia de los pueblos. Esperemos, faltan pocas horas para ello. Sí, es, faltan pocas horas. Y fíjate, Patricio, que he estado mirando la televisión durante toda esta mañana, porque hay que mantenerse con un grado de información extra cuando uno está conduciendo un programa como este, que pretende llevar a la gente a un estadio distinto al que los medios de comunicación trataron de llevar durante todo este tiempo. Entonces uno tiene que estar atento a lo que sucede. Algo me pasó, algo me había pasado que se me había cerrado la transmisión. Pero bueno, entonces veía a tres presidentes de Chile, a tres expresidentes, perdón, y a un presidente, al presidente actual, que votó en Punta Arenas temprano en la mañana y que sabemos lo que él piensa y lo que él votó, porque lo dijo al comienzo, esa era su postura. Y por supuesto es legítima que lo haya dicho y que por supuesto también hoy día lo haya expresado en el voto. Pero veíamos a tres expresidentes, Eduardo Frei, que para mí es uno de los malos presidentes que ha tenido Chile, Sebastián Piñera, uno de los más malos que ha tenido Chile, Ricardo Lago, que mucho mueve el dedo cada vez que habla y trata de apuntarle a la gente y al mundo, cuando al igual que le apuntó a Pinochet supuestamente en algún momento, pero que la verdad no se justifica su forma de actuar en el último tiempo, que nunca dijo qué es lo que iba a votar, teniendo por supuesto que partidos que lo apoyaron en su tiempo, lo apoyaron para que fuera presidente y que lo llevaron como abanderado de ellos y que están como partidos como por el apruebo. Él no se pronunció, supuestamente estando por sobre el bien y el mal. A mí esos gestos no me gustan de la gente, porque la gente debe tener convicciones y debe expresar sus convicciones. Si estaba por el rechazo, estaba por el rechazo, que lo diga. Hubiese influido, claro que a lo mejor hubiese influido en alguna gente, pero escuchamos a la presidenta Bachelet en la franja, a la expresidenta, que opinó, que seguramente ya votó en Ginebra, Suiza, y dijo que iba a votar apruebo. Entonces, ¿por qué un presidente, un expresidente, que además representó a partidos que hoy día están en la coalición que está por aprobar la nueva constitución? Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué actúan de esa manera? ¿Por intereses? ¿Por convicción? ¿Por qué? ¿Por qué no lo explican? Díganlo, exprésenlo. Porque por último, con Eduardo Frei, mal presidente, que además tuvo el privilegio de estar 6 años, no 4, por desgracia para Chile, que no hizo nada y que finalmente dijo que ya estaba por el rechazo. O Piñera, peor presidente, que tuvo 2 periodos, total 8 años de presidente de Chile, que sabemos claramente que está por el rechazo. Pero los dijeron o actuaron en consecuencia. Pero hay uno que no, pero hay otra que sí. Y el presidente de Chile actual también está claro cuál era su opción. Por lo tanto, a mí me llama la atención este tercer personaje o cuarto personaje que acaba de aparecer en todos los medios de comunicación, tratando de explicar lo inexplicable y de hacer teorías sobre algo que no tiene mucho que teorizar. La verdad es la verdad. Los hechos son los hechos y se acaba. No hay más que decir. Así que, por lo tanto, mi convicción es que estamos en un momento de decisiones. No se puede ser alguien que está sobre el bien y el mal. No existen esos personajes sobre el bien y el mal. Está clarísimo eso. O se está con el bien o se está con el mal. Nunca se está sobre ellos. Así que, por lo tanto, tengo razón y he tenido razón histórica. Yo mismo me convenzo de eso. Karen, ¿tú tienes algo que agregar? Sí, sin duda. Les quería comentar rápidamente que dentro de tanta campaña que se hizo, desde este lado, por supuesto, por el apruebo, yo participé en la reacción de una carta que fue firmada por más de 70 ex dirigentes de la Universidad de Playa Ancha, donde yo me formé mi pregrado. Desde el presidente del año 92 hasta la expresidenta del 2017 participaron de esta firma de dirigentes de centros de estudiantes y de la federación. Y fíjate que poníamos en el texto al centro la lucha de todas estas décadas, desde la transición a la mal llamada democracia hasta el día de hoy. Donde la resistencia estudiantil, justamente en los periodos de gobierno de Frei y de Ricardo Lago, fue justamente la organización en contra del avance de un modelo neoliberal que pretendía instalar la educación como un negocio. Y la lucha nuestra, y hablo de los estudiantes de izquierda, de las juventudes comunistas, por ejemplo, y otros, tenía que ver con, desde ese momento, instalar el derecho a la educación. En ese entonces, en el Confecha, hablar del derecho al arancel diferenciado o a la gratuidad para los segmentos más pobres era casi una locura. Estoy hablando de periodo en que con Lagos, por ejemplo, se instala el crédito Corfo, se instala hoy día la deuda CAE, ¿ya? Que era la oportunidad que teníamos para podernos, para poder estudiar, endeudándonos. Con Frey dimos la lucha contra la ley de modernización que pretendía privatizar las universidades públicas. Estoy poniendo solo un ejemplo de una universidad muy pobre, dos veces derivada de la Universidad de Chile, con grandes problemas económicos y donde la gran mayoría de sus estudiantes eran, veníamos de familias modestas. Por tanto, titularse ahí era un tremendo mérito. Y destacábamos en esa carta que a pesar de todo habíamos logrado la gratuidad con las movilizaciones del 2011 y con un gobierno que la ratificó, que fue el de la presidenta o expresidenta Michelle Bachelet. Todavía hay que consagrar esa gratuidad y la calidad de la educación pública y para todo, pero la diferencia es notable, porque con Frey y con Lagos tuvimos que resistir a la instalación del modelo perverso neoliberal en la educación superior, y con Bachelet se abre una puerta enorme, enorme, tremenda. Yo tengo un sobrino que estuvo en la Universidad de Chile, está en quinto año ya, y con gratuidad y por su mérito, ¿cierto? Y también por su situación social. Entonces, la diferencia está entre, bueno, una expresidenta que pretendió también en su momento promover un proceso constituyente y cambiar la constitución y no pudo, ya hemos comentado por acá. La diferencia es, la diferencia más, la importancia de los jóvenes cuando se movilizan, de las distintas generaciones que se encontraron hoy en esa carta para reivindicar el derecho a la educación, y lo más importante que es la participación, la organización estudiantil, la defensa del derecho a la educación y un país más justo. Bueno, todo eso se juntó en esa carta, un poquito larga para leerla ahora, pero se las quería contar y aprovechar de saludar a todos los ex estudiantes de la Universidad de Playa Ancha y del país, que hoy día también van a salir en masa, están saliendo en masa a ratificar el derecho a la educación con su participación en este plebiscito histórico de salida, donde más de 15 millones de personas están habilitadas para votar, a lo menos en Chile. Las colas, por lo que podemos observar rápidamente por la televisión, al menos son bastante largas. Yo voy a ir a votar, bueno, al igual que ustedes, una vez que termine el programa, voy a ir acompañada de mi hija que quiere ir a, y ahí se quiere ir a votar también. Yo, acompáñame, vamos juntos. Ella está por el apruebo, por supuesto. No podría ser de otra manera. Así que, bien, en un día como hoy estaremos atentos a lo que pase durante la tarde, encontrándonos en el comando más ratito, sin duda. Bueno, les quería comentar eso a propósito del tema de los expresidentes y del valor y de la diferencia notable entre unos y otros también, digamos, hablo del proyecto de la nueva mayoría con sus dificultades y todo, pero hubo algunos que fueron muy comprometidos ahí, como sin duda la expresidenta Bachelet. Gracias, Karen. Quiero comentarles también porque hay una inquietud de bastantes lugares del mundo respecto a lo que está pasando hoy día en Chile, y preguntan y llegan salud, llegan de fuerza. ¿Y Julio? Me acaba de... ¿Aló? Sí, vamos, ¿sí? ¿Le parece a la línea telefónica? Está con nosotros la ex convencional constituyente, la doctora Elisa Loncón, para hacer un saludo breve justamente a los auditores de Radio Nuevo Mundo, porque ya luego tiene también otra actividad. Tiene con nosotros 5 minutos, nos comenta la doctora. Gracias, Sergio Reyes. ¿Cómo está usted, Elisa? Gusto saludarla. Mucho gusto, buenos días. Muy bien, yo muy bien, muchas gracias. Ya fui a votar. Qué bien. Me imagino que con una emoción enorme, porque lo que está sucediendo hoy día es el esfuerzo de mucho tiempo de los pueblos originarios, por supuesto, pero del país también, respecto a una nueva constitución. Usted le tocó encabezar el primer periodo de la instalación de la de convención constitucional, y por supuesto que como tal me imagino que las emociones de hoy son muy encontradas respecto a lo que se espera y a lo que pueda suceder. ¿Qué es lo que usted está pensando hoy día? ¿Se nos puede contar? Bueno, es emocionante, es realmente la síntesis de todo lo que hemos vivido y hemos vivido intensamente. Nosotros venimos de un año de campaña, de un año de trabajo en la convención y anterior todas las movilizaciones y los pueblos de siglo. Entonces yo lo que pienso hoy día es que sea un día de unidad, un día de unidad y de esperanza, de unidad de los excluidos, de unidad de todos los que hemos estado ausentes de las decisiones políticas, porque juntos nosotros podemos cambiar el rumbo de este país por nuestros derechos sociales, por los derechos de paridad, por los derechos de los pueblos, por los derechos de la naturaleza. Pedir a la ciudadanía, a todos los pueblos, unámonos en un mismo corazón, en un mismo camino, para poder avanzar en la ampliación de esta democracia que sabemos no está completa. Patricio Palma. Bueno, es un gusto saludarla, Lisa. Agradecerle los esfuerzos que ha hecho como ex convencional por dar finalmente este producto maravilloso que es un proyecto de nueva constitución. Y tal vez preguntar, usted como representante de uno de los pueblos principales de nuestro país, ¿cómo ve este momento de integración distinto que podría darse a partir de esta nueva constitución? Bueno, es bonito asumirnos como sociedad, como personas, que somos capaces de cambiar la historia. Y esa es la esperanza que a nosotros nos unió y nos llevó a ser miembros convencionales constituyentes, a postularnos para ser electos, porque creemos fielmente de que ninguna opresión es a perpetuidad, que los pueblos pueden avanzar para conquistar mejores días, mejor un bienestar, derechos sociales, y nosotros dignidad como pueblos, porque todo lo que hemos instalado en esta nueva constitución no son más que derechos, y derechos ya consagrados en tratados internacionales. Entonces, por eso es tan importante. Es posible cambiar, y este es un ejemplo que espero nos muestre que la ciudadanía, la sociedad chilena, estamos dispuestos a hacer los cambios para tener una mejor democracia y un país más justo. Karen, ¿tú tienes alguna pregunta? Sí, hola, buenas tardes, Elisa, un saludo muy grande para ti en este poco minuto. Todavía buenos días, Karen, todavía buenos días. Buenos días, que estoy perdida porque tengo las 12:30, son las 11:30, estoy pasada de la hora, de verdad tengo la confusión, pero bueno, agradecer el contacto a Elisa, con quien ya hemos conversado, su enorme trabajo en el proceso constituyente, sobre todo en el periodo que fue presidenta. El despliegue que ha tenido y preguntarle al respecto, ¿qué ha percibido Elisa en este periodo de último de difusión de la nueva constitución frente a tanta mentira, frente a tanta tergiversación de su contenido? ¿Qué percepción de la gente ha podido tener usted en ese contacto de campaña, querida Elisa? Sí, yo creo que nosotros lo que promovimos la nueva constitución lo hicimos responsablemente, nos preocupamos de informar sobre los contenidos de esta nueva propuesta constitucional e hicimos grandes esfuerzos por alcanzar hasta el último rincón donde pudimos. No tuvimos el apoyo de los grandes medios de comunicación y tuvimos muchas mentiras en contra, que sin duda lesiona la democracia, contamina la democracia, y que eso es una lección dura, porque no podemos faltar a la verdad. La democracia se construye con verdad, y yo espero que el pueblo reaccione frente a tantas mentiras y reivindique la verdad, porque con verdad vamos a avanzar en la justicia también. Y agradecer a todos los convencionales que se desplegaron, ex convencionales, y a todos los independientes, a distintos sectores políticos que se desplegaron personas individuales que se desplegaron por las calles, por los territorios, por los campos, tratando de informar en este corto tiempo. Solo 2 meses tuvimos para dar a conocer lo que es la propuesta de nueva constitución. Entonces me siento satisfecha de ese grupo enorme, ese grupo humano, con mucha conciencia de ciudadana y conciencia también de que es posible mejorar la democracia que tenemos. Elisa Loncón, queremos agradecerle una vez más su gentileza con Radio Nuevo Mundo y por supuesto estaremos atentos y ojalá te podamos tener la oportunidad, una vez concluido este proceso, de conversar nuevamente. Yo creo que siempre va a haber oportunidad para conversar y llegar a la radio, porque este proceso lo hemos sembrado y hay que esperar los frutos, hay que cultivar los frutos, hay que cuidar los frutos. Entonces siempre va a ser necesario conversar sobre nuestra democracia. Así que muchas gracias a ustedes y que también tengan una linda jornada. Teo Callao. Gracias, Elisa Loncón. Gracias, Elisa Loncón. Elisa Loncón Antileo, presidenta de la Convención Constitucional en un primer periodo y también, por supuesto, convencional constituyente por los pueblos originarios. Le agradecemos mucho. Y se ha integrado nuevamente el presidente del Partido Comunista, Guillermo Teller, que ya votó, que ya viene. ¿Le pusieron tintita en el dedo o no? ¿O no se pone tintita? Está muteado, presidente. Estaba muteado. Y usted parece que... el pasado. No tiene idea, parece, está desfasado. ¿Cuándo votó la última vez usted? Hace años ya. Ah, ya, por eso lo veo. Cuando era chico. Cuando era chico. Claro. ¿No ponen tintita ahora? Tintito, usted parece que piensa en el tintito, no en la tintita. Yo creo que en el mitad de China no te entiendes, Julio. Claro. Está bien, está bien. Oiga, ¿cómo estuvo la votación? ¿Fue expedita? ¿Le costó mucho? ¿Hubo que hacer fila? ¿No hubo que hacer fila? ¿Qué? O sea, hice fila, pero había muchas mesas y era rápido, ¿eh? Me impresionó rápido. Ahora, no había aglomeración de gente en esa escuela, en Macul. En la televisión estoy viendo en la pantalla que en otros lugares sí hay aglomeración. Fue expedita. Me demoré más por los periodistas que estaban ahí, sus colegas. Ah, o sea, ya lo entrevistaron ya. Con algunas preguntas muy constructivas. Sí, ¿cuál de ellas? Sí, me había retado el presidente por las declaraciones que le pedí aquí en esta misma radio, Otro me preguntó si yo garantizaba que iba a haber que no habrá un golpe rojo. Imagínense, yo le dije, mire, golpe rojo. Claro, yo el único golpe que conozco es el golpe de Estado que me tocó vivir, desgraciadamente. Después, otro que dijo, pero habló Evelyn Matthei, que estaban dispuestas a negociar con personas cuerdas, por ejemplo, Carlos Cariola. Bueno, a Carlos Cariola quiero mucho, y evidentemente que tiene todas las capacidades para negociar. Lo que yo sí le recordé a la señora Matthei, o sea, le pregunté pregunté a los periodistas si la señora Matthei había dicho que iba a respetar el apruebo aunque ganara por poco, porque no han dicho nada. No he visto por ninguna parte, o si lo han manifestado ha sido muy calladito, que ellos van a respetar el triunfo del apruebo aunque sea por poco voto. Y le recordé porque ella dijo que aquí en Chile no ocurría nada, que, bueno, le recordé que sí ocurrían cosas y que ella era testigo de que ocurrían, porque no se hiciera la lesa. Pero claro, por otra parte también hubo periodistas un poquito más cuerdos que me preguntaron qué me parecía la afluencia de público, la tranquilidad, qué iban a hacer los partidos en la tarde, y esas cosas que ya son más de la jornada electoral. Pero la verdad es que iban así con el machete, a ver si podían sacar algún filete para todavía en lo que resta del día ponerlo al servicio del rechazo. Yo me recordaba, presidente. Varios de los medios, no todos, ni no todos los periodistas, no estoy echando todo el mundo al saco, pero hay algunos que se nota que son del rechazo, que están por el rechazo y que van con las preguntas del rechazo a alguien que está por el apruebo para tratar de sé, pues, de desautorizarlo. Ahora, fue tranquilo, había gente dentro de la escuela, solo una persona, porque entraron los periodistas, entonces estaban los camarógrafos, entonces una persona, ay, ¿por qué tanta gente molestan? Y después resultó que era un carabinero de civil, pero no estaba de servicio, sí, estaba votando, sí. Pero le dijeron, mire, tranquilícese, vaya a su fila a votar y no haga tanto espaviento. Y después afuera no hubo nada, no hubo ninguna contramanifestación, la gente al contrario saludaba, aunque seguramente deben haber muchos que también están por el rechazo, a muchos no les gustaba mi presencia ahí, pues eso es evidente, pero por todos lados me saludaban, así que salí contento finalmente. Qué bueno. Presidente, ¿por qué cree usted? A ver, la respuesta la podía tener, pero quiero que usted la diga porque no sé si piensa distinto a lo que pienso yo. Pero ¿por qué? Es previo a la instalación de la Convención Constitucional. Usted dijo algo así que a la Convención hay que rodearla para apoyarla, eso era su convicción en aquel momento. Y lo pusieron arriba de las noticias de que el Partido Comunista, el presidente de Teller, llamaba a rodear la convención y a acosar la convención, poco menos. Entenderle. Cuando termina la convención, usted nuevamente lo ponen porque dice hay que salir a la calle a apoyar el resultado y a defender el resultado. Porque esto mismo que usted acaba de decir no se ha notado en los que están por el rechazo, en el sentido de que decir, bueno, vamos a aceptar el resultado cualquiera que sea. Claro. ¿Por qué cree que lo tratan de contraponer a algo? ¿Qué es lo que están haciendo con usted? Porque al final las declaraciones son muy normales las que hace, pero las ponen en un primer plano, ¿no? Que no tiene necesidad de serlo. Mire, yo creo que lo que hicieron esta vez, porque eso yo lo dije el domingo pasado, recién lo sacaron a colación el miércoles en la noche. Claro. Y empezó la campaña el día jueves. Lo hicieron para contraponerme con el personaje este que en el Congreso agarró a combo a otro diputado que le quería pegar a la vicepresidenta de la Cámara y que ha tenido ya muchas expresiones complejas, y que fue uno además de los que fue a decir al servicio electoral que se estaba preparando un fraude. O sea, él estaba buscando una fórmula y yo creo que no le falta el pensamiento para decir en algún momento que hubo fraude, si es que él aprobó ganar por pocos votos. Son de los mismos que denostaron al gobierno porque el gobierno sacó el librito, ¿no es cierto?, la nueva constitución impresa, para que se informara la gente cumpliendo con esto, con su mandato constitucional. Entonces no tenían otra cosa que en ese momento que poner, y me agarraron a mí, ¿no? Me agarraron a mí. Ahora yo le quiero decir que el sentido que le quisieron dar es que yo estaba poco menos que llamando a incendiar Santiago, o no sé, por el país, ¿no? Y lo que yo he dicho es que la gente salga a celebrar y que defienda el voto, si es que hay alguna maniobra para contradecir los resultados. Y bueno, y como me insistieron tanto, bueno, yo en la respuesta he dicho, bueno, mire, el otro día en el acto cuando esa de los 500.000 personas libre de manos, Centro Santiago, bueno, dije, mire, aquí está el pueblo en las calles, está tranquilo, está contento. Y esa es la forma como que hay que defender el triunfo, en las calles. Y esto se ha plasmado en las calles, todo este proceso se ha plasmado en las calles y ha sido por fruto de lo que el pueblo ha hecho, ¿no? Si no se hubiera dado todas esas manifestaciones gigantescas que se dieron demandando una nueva constitución, no estaríamos en este proceso, no lo estaríamos. Y eso está claro. Y después en otra entrevista en CNN, cuando me preguntan, oiga, pero si esto se va a hacer en el Congreso, entonces usted, ¿cómo piensa la participación popular en el Congreso para la aprobación de leyes? Entonces también diciendo como que yo quería incitar a la violencia, pero le dije, pero si yo he sido diputado, yo conozco cómo reaccionan los parlamentarios cuando están las organizaciones sociales arriba en la galería de la sala, ¿no? Y se arma una interlocución entre los dirigentes sociales y los parlamentarios, y nadie puede sustraerse a eso, y muchos cambian de opinión escuchando las opiniones de las organizaciones sociales. Entonces, bueno, el periodista me dice, bueno, pero eso es la sala, pero estamos hablando de la calle. Sí, pues sí, también han ido las organizaciones sociales, qué sé yo, sindicatos de portuarios, pescadores, los sin casa, y yo como parlamentario salía y junto a otros parlamentarios a la calle a saludarlos y a recibir sus demandas, y esas demandas todos obligatoriamente las teníamos que llevar a las comisiones o a la sala del Congreso, ¿no? Y las intervenciones muchas veces se plasmaban por eso, porque estaba ahí la organización social reclamando sus derechos y sus demandas. Eso es lo que yo he dicho, esa es la fórmula. No he llamado a otra cosa. Aquí dijeron que yo estaba llamando a la violencia, pasando por sobre la institucionalidad. Yo no sé de cuándo está prohibido salir a las calles, a celebrar, a demandar. Hasta en esta constitución pinochetista ese derecho está establecido, ¿no? Porque no se puede pasar por sobre ese derecho, por sobre ese derecho. Así que, mire, han hecho de... ¿O será porque lo dije aquí en la radio Nuevo Mundo, a lo mejor? Porque a lo mejor la radio es la que está con problemas. Porque no es la primera vez, ¿no? Ha sido una seguidilla de opiniones que han salido de acá y que les ha puesto sobre todo el Mercurio. Ahora sabemos que el Mercurio es un medio del rechazo. Y la tercera, ¿para qué decir? Y para qué decir ex antes, que son los que montaron esta campaña para tratar de confundir la opinión pública con las opiniones que yo tuve. Yo estaba llamando a la tranquilidad. Hoy en la tarde nos vamos a reunir el comando, todos los partidos políticos, el comando de la PRO, y vamos a salir seguramente con una sola voz apoyando al presidente, y también creo que hoy día va a salir el presidente a hablar, y tras eso vamos a estar todos los partidos, ¿no? Cualquiera sea el resultado, porque el proceso sigue, cualquiera sea el resultado, porque si ganamos con el apruebo, hay que ir a aprobar las 60 y tantas leyes que se necesita aprobar para instalar la nueva constitución, que no va a ser fácil porque no tenemos mayoría en el Congreso. Entonces, en ese caso, yo también he dicho, bueno, el pueblo también tiene, y porque la nueva constitución está expresado, la posibilidad de que el pueblo pueda incidir haciendo propuestas. Y nosotros decimos, bueno, necesitamos del apoyo ciudadano. Si vamos a tener la mayoría, ganado el plebiscito, y nos van a empezar a poner trabas y a cercenar una nueva constitución en el Congreso, claro que va a ser problemático. Va a ser problemático. Entonces, queda mucho por hacer. Y si gana el rechazo, bueno, tampoco ha terminado el proceso. Tampoco ha terminado. Y tenemos que seguir adelante y seguir en la pelea, seguir en la lucha, hasta tener una nueva constitución. Bien. Me informan desde de Escuela Sotero del Río, en la Florida. Dice que hay bastante gente. Está expedito, están ingresando de a poco. Hay muchos adultos mayores y personas asistidas votando. Y de 400 en una mesa, de 400 que tienen que votar en esa mesa, ya habían votado 150, eso hace un rato atrás. Entonces está bastante buena la votación en términos porcentuales, por decirlo de alguna forma, porque todavía quedan bastantes horas para que el proceso termine. Patricio Karen. Paren, Patricio. Patricio Karen. Yo voy a... Ya, usted, Karen. Sí, leyendo un texto, dice, quiero leer esto, me dice, las mujeres chilenas participamos por primera vez en una elección presidencial el 4 de septiembre de 1952. 70 años después, un 4 de septiembre, el día de hoy, ¿cierto? Podemos cambiar la historia aprobando la primera constitución paritaria del mundo. Los ojos del mundo, por tanto, están en las mujeres chilenas y en la participación que tengamos hoy. Nos dijo una expresidenta esta semana en su aparición en la franja electoral, porque cuando las mujeres hacemos cosas, la historia avanza. ¿Qué le parece, presidente? Las dos cosas, la participación de la expresidenta Bachelet en la franja y su respaldo categórico al texto de la nueva constitución por todos los derechos y especialmente los de género que son consagrados ahí. Bueno, a mí me parece muy bien lo que hizo la expresidenta Bachelet, que apareció en una población tomando, no sé si desayuno o once, o tomándose un tecito, parece. Y claro, expresó la importancia de esta constitución, y ella sobre todo recalcó que favorece enormemente a las mujeres, ¿no? El texto de la nueva constitución y las normativas de la nueva constitución. Y yo espero que eso se refleje de alguna manera en la votación. Y creo que al estar la presencia de ella debe haber tranquilizado a muchas personas que yo me encontré, sobre todo los casa a casa, que decían que si ganaba la prueba le iban a quitar la pensión solidaria, lo que es otra de las tantas infamias y mentiras que se han dicho de parte de los partidarios del rechazo. Y creo que eso lo ha mentido, porque la presidenta Bachelet fue la que finalmente hizo aprobar esa ley que consagra una pensión solidaria. Por lo cual yo creo que es muy respetada en muchos sectores de nuestro país. Así que yo la encontré muy positiva esa participación de la presidenta Bachelet en la franja del apruebo. Patricio. Presidente, bueno, ya me ha aclarado y ha aclarado a nuestros auditores y auditores que los partidos que apoyan el gobierno del presidente Boric se reúnen todos hoy día en la tarde. Y eso es una de las incógnitas que había, precisamente en parte atizada por la propia derecha. Ahora, en función de esto, le consulto algo sobre lo cual también se han intentado rumores para desvirtuar orientaciones. Le pregunto yo por el programa. ¿Hay alguna posibilidad que cambie el programa dependiendo del resultado de la elección de hoy? Bueno, el presidente ha sido bien categórico que el programa sigue adelante, ¿no? Cuando él está hablando de que después a lo mejor va a haber que buscar acuerdos, qué sé yo, cualquiera sea el resultado, sin renuncia del programa, sin renuncio, como se dice. Ahora, usted ha visto también las manifestaciones que nadie las ha considerado una amenaza de parte de la derecha. Han habido muchas voces que han dicho que si hay una negociación, si es que llegara a ganar el rechazo, entonces hay que negociar la reforma tributaria, las pensiones, las 40 horas y todo el programa prácticamente. Entonces quieren echar abajo todo lo que se ha avanzado en esos temas. Y eso es peligroso porque, claro, si no hay reforma tributaria, no van a haber fondos para las necesidades sociales. Y si se echa abajo la reforma de pensiones, no va a estar la pensión mínima de 250 mil pesos que está en el programa. Si es que la derecha le pone trabas. Lo que incluso han llegado a decir de que como está tan mala la situación económica, entonces habría que echar totalmente para atrás el programa. Ahora, la verdad es que claro, está mala la situación económica, eso no significa que hay que echar para atrás el programa, pero eso es lo que ellos quisieran, eso es lo que ellos quisieran. Fíjese que me dicen de una de las mesas que están votando que llega mucha gente que pregunta cómo se vota. Y ese es un signo de que es gente que está votando por primera vez en su historia de vida. Entonces, ese voto nuevo es la incógnita, ¿no? Es la incógnita que tiene esta elección. Porque si fuese con el padrón o con la cantidad de votantes que normalmente asistían voluntariamente, pero como ahora es obligatorio, la gente está yendo a votar. Y esa incógnita, ¿cómo cree usted, presidente, que se puede resolverse? ¿Usted cómo siente? Ha hecho casa a casa, por lo tanto tiene esa visión, tiene otras visiones también de otra gente que le ha contado, le ha informado o le ha comentado. Bueno, yo me imagino que una gran cantidad de los nuevos votantes son jóvenes y también son mujeres. Y me da la impresión a mí, mirándolo casa a casa, pero sobre todo las actividades, hay una gran masa de jóvenes que se está volcando a la prueba. Eso se ha visto en todos los estudios de encuestas que se han hecho en su último tiempo, porque incluso las encuestas que son o que han dado por ganador el rechazo, que no se sabe a qué interés responden a última hora, sin embargo cambiaron. Incluso algunos trascendidos que han hecho dicen, no, ya cambió, está abierto el resultado. Eso significa entonces de que de los nuevos votantes debe haber una gran franja de ellos que por primera vez a lo mejor van a votar a prueba. Ojalá sea así. Así puede ser, ¿no? Karen. Estaba mirando el Twitter a propósito también de estos últimos minutos. El llamado es a participar como lo han hecho ex constituyentes, el propio presidente de la República, Gabriel Boric, diputados también de APRO Dignidad y de todos los partidos que han sido parte de este tremendo proyecto unitario por la opción apruebo de salida en esta jornada histórica nuevamente que vivimos hoy y que hasta hace unos meses nos tenían encrucijada, teníamos dudas de los resultados, de la participación de hasta llegar hasta hoy nuevamente con el corazón muy henchido, para no decir hinchado, muy henchido de los resultados que vamos a tener esta tarde. ¿Qué avisora, presidente, respecto del día de hoy? Mire, yo lo que avisoro es que, bueno, vamos a estar celebrando la tarde. Lo único que todavía tengo en la cabeza hasta ahora, ¿no? Y no voy a cambiar eso hasta que no vea los resultados, ¿no? Y bueno, y que lo que dije ya, que se fortalezca la posición de los partidos que estamos por el apruebo con una sola voz, porque creo que es un momento de cerrar filas en cualquier circunstancia y dar un lineamiento claro de acuerdo a qué es lo que viene para adelante. Creo que eso es lo importante. Y el pueblo, yo creo que el pueblo de Chile es muy sabio y sabrá lo que hacer en cada momento. Y creo también que si gana el apruebo, nadie le puede prohibir que salga a celebrar a las calles, que se vuelque a las calles. Eso está claro y clarísimo, ¿no? Y por más que traten de decir otra cosa, eso va a ser así. Presidente, usted en la mañana, cuando estuvo con nosotros antes de ir a votar temprano, hizo mención a la importancia que tenía las declaraciones de la embajada de China en Chile. Sí. China es uno de los socios comerciales más importantes que tiene hoy día el país. Así es. Usted lo mencionaba, son los mayores que adquieren la mayor cantidad de cobre y de metales de distintos tipos, y también hacen traen mucha mercadería hacia Chile que fabrican en China. Es importante que un país como China sienta que cualquiera sea lo que suceda hoy día, va a haber tranquilidad en el sentido de ese intercambio comercial que es tan potente hoy día entre Chile y China. Es muy importante. Yo creo que es muy importante. Es el más grande inversionista, el mayor socio comercial de Chile, entre el que existe un gran flujo de intercambio y que seguramente va a seguir comprando nuestro cobre. A muchos nos gustaría que hubiera mucho más inversiones de acuerdo con el Estado chileno, desde luego. Y bueno, todos aquellos que venden a China el vino, la uva, la cereza y muchas otras cosas, que se sientan tranquilos, ¿no? O sea, si le está dando esa tranquilidad un país como China, que seguramente conoce muy bien la realidad chilena y que está estudiando la realidad chilena y el mundo, pero que la conoce y que diga estas palabras de tranquilidad, yo creo que es muy importante. Es muy importante. Así es. Hay que decir que el internet en general está bastante inestable, porque hay una cantidad importante de gente que está moviéndose y que se está moviendo con los teléfonos en la mano. Entonces está conectándose con otra gente para contarle seguramente que cómo está la situación, etcétera. Entonces, por eso que la inestabilidad de internet a veces se expresa. Y quiero contarle también que hemos recibido bastante saludos, pero no los que hemos recibido muchas veces, que son muchos, muchos más, porque la gente está moviéndose también, está votando, está yendo a votar a los lugares, entonces los saludos, obviamente no hay conexión en esos lugares para conectarse, porque los saludos que nos llegan normalmente es por el Facebook Live, por la transmisión de Facebook Live que hacemos, y no tanto por la radio en el aire, en el sentido de conexión para saludar. Entonces, a nuestros auditores que puedan hacerlo, que nos saluden ya. Estamos a la espera para poder leer el listado de saludos que nos han llegado. Patricio. Deme permiso para hablar por teléfono, ¿eh? Voy a hablar por teléfono. Ya, le damos permiso. Así que tiene un minuto. Patricio, bueno, estábamos viendo. Yo también que... estaba mirando la televisión y están hablando y mostrando imágenes de mucha gente concurriendo a votar en este momento. Creo que se está confirmando esta idea que había de que esta será una de las elecciones con mayor participación histórica en lo que han sido las elecciones en nuestro país. Y claro, hay un segmento de votantes que es nuevo. Efectivamente, como decía el presidente del Partido Comunista, en la medida que estos sean jóvenes, y muchos de ellos sean jóvenes mujeres, es posible que entiendan perfectamente la enorme cantidad de beneficios que tiene para ellos el contar con esta nueva constitución. Así es que es un motivo más para sentirse optimista en el día de hoy. Sí, optimismo que... ¿Cómo le llama ese? Optimismo histórico, ¿no? No, este no es histórico, este es de ahora. Optimismo. Optimismo presente. Eso no se nos ha quitado, pero hay que expresarlo en momentos concretos. Correcto. Este es un optimismo presente. Perfecto. Karen, ¿usted alguna reflexión respecto a lo que hemos conversado hasta este momento? Entre tantas cosas, sí, recordar también que la nueva constitución hace una mención muy importante respecto al derecho al trabajo decente, al trabajo digno, la calidad del trabajo estable, al derecho a remuneración justa, en consonancia con lo que está haciendo el programa de gobierno, que ya está cumpliendo, que ya subió el sueldo mínimo, que ya está a partir del 1 de agosto en 400.000 pesos, que va a aumentar en enero en 410.000, y que aspira al término del mandato del presidente Boric a estar en 500.000 pesos, el aumento histórico más trascendental a lo largo de estas décadas. La nueva constitución señala que se va a potenciar efectivamente el derecho a la organización sindical, ya no va a ser un objeto de temor o de persecución, a que efectivamente los trabajadores recuperan su derecho a la negociación colectiva, a que la negociación colectiva además no solamente se va a poder efectuar en el sector privado, sino que también en el sector público, y que efectivamente, bueno, las organizaciones sindicales serán las protagonistas de este diálogo, dejando atrás el plan laboral del hermano Sebastián Piñera, que impuso un código del trabajo ratificado por la constitución fraudulenta y la dictadura, que hoy día dejamos atrás, y que le quitó un montón de derechos a los trabajadores y trabajadoras, se va a recuperar el derecho a la negociación ramal, que también se perdió con la dictadura, y sin duda es una noticia tremendamente histórica para lo que significa, para los triunfos sindicales, para reivindicando los derechos que históricamente se conquistaron por los sindicatos, que hoy día los que trabajamos, ¿cierto?, tenemos como el derecho, sin duda, al contrato, a un sueldo base, a la licencia médica cuando estamos enfermos, tenemos un accidente laboral, al fuero maternal, a la capacitación, el derecho a la silla, una de las primeras leyes para el sector comercio, en fin, una serie de demandas, el derecho a las vacaciones, ¿cierto?, que hoy tenemos y que son fruto de la lucha sindical de esas generaciones que hoy ya no están, pero que sembraron y que están aún en nuestra memoria, y que se reivindica en los derechos que se recuperan para los trabajadores y trabajadoras de Chile, entre otros, por supuesto, también el derecho a la igualdad de salarios entre hombres y mujeres, y que es parte de la nueva constitución. Así que el llamado también a sumarse a la votación de hoy, a la participación que ha realizado la coordinadora sindical de partidos políticos y movimientos pro apruebo, que también se ha estado organizando para esta elección del día de hoy, que sabremos será también validada por los trabajadores, que entre paréntesis, en el día de hoy, a los que están con turno tienen 2 horas a lo menos de permiso consagrado en el Código del Trabajo para ir a votar, y que no pueden ser descontados, y que son un derecho que no puede quitarle el empleador, por si acaso alguien no está escuchando, para que haga ejercer su derecho a participar en el plebiscito de hoy. Decíamos al comienzo del programa que había mucho interés internacional respecto al resultado de este plebiscito. A mí me han llegado a mi teléfono varios saludos. Nos ha saludado la actual ministra del Trabajo de Colombia, Gloria Inés Ramírez, diciendo que Colombia ve con esperanza que en Chile haya un proceso constitucional nuevo que permita avanzar en los derechos de los trabajadores, como mencionaba también recién Karen Medina. Y también desde Uruguay, desde Argentina, desde México, varios saludos. Hay interés mundial, presidente, por este resultado. Hay esperanza incluso en los pueblos de que este resultado les sirva a América Latina, fundamentalmente respecto a sus avances que necesita para salir del subdesarrollo. ¿Cómo lo siente el Partido Comunista, presidente? Estaba muteado, presidente. Lo que puedo decir es que están de visita en nuestro país muchas delegaciones extranjeras, unos 40, de 40 países, por lo menos lo que contabilizaba yo hasta ayer o anteayer. Hemos conversado con algunos y evidentemente que vienen con un interés enorme y con la esperanza viva de saber qué es lo que pasa en Chile. Les interesa porque son países, muchos de ellos, que tienen procesos similares, y otros que han encontrado que el proyecto de constitución los interpreta plenamente y quieren saber si esto va a marcar un hito mundial o no lo va a marcar. Así que y todos los que vienen están porque gane el apruebo. A lo mejor por otro lado hay otras visitas que están por el rechazo, no me cabe duda que también deben haber, pero los mayores pronunciamientos que han habido desde el exterior son por el apruebo, de personalidades del exterior, del mundo artístico, del cine, del mundo político, alcaldes, parlamentarios, cantantes, todas figuras, ¿no?, que se han manifestado públicamente. Esto contrasta con la opinión de los que están por el rechazo y de los mentores del rechazo, que no salieron nunca del closet. Una aparición, eso, Juan Antonio Kast, una segunda, Ricardo Lago, bueno, Piñera reapareció en la mañana temprano, no es que salió, Ricardo Lago habló hace poco, dijo que no era necesario salir a las calles a defender el triunfo ni defender nada, Algo así dijo, que desgracia que hayamos llegado a esta incertidumbre. Yo le preguntaría a él si no sembró cierta incertidumbre con sus cartitas, con la primera sobre todo, y con la segunda, menos mal que se desdijo algo, pero mantiene en el misterio cuál es su posición. No, es alguien que no ha aportado nada a la prueba, o por lo menos yo habría considerado que hubiera sido lo mejor. Yo con la segunda carta me quedé en duda, y ahora me quedo nuevamente en duda, porque según los periodistas, a lo mejor estoy equivocado, pero los periodistas dicen que no se manifestó en ninguna de las dos direcciones. Lo que manifestó, dijo, es que bueno, si gana la prueba hay que hacerle cambio al texto constitucional, y si gana el rechazo tenemos que ir por una constitución, por una nueva convención, para otra. Y seguramente debe tener bajo la manga lo que debiera tener entonces una nueva constitución. Esa es la incertidumbre total. Bueno, yo espero que esto no aparezca nuevamente en los medios de comunicación de la manera que aparece el otro. Es una opinión, y lo estoy haciendo sin faltarle el respeto ni ponerle adjetivo ni decirle nada, ¿no? Sino que de lo que dicen las versiones periodísticas. Por eso digo, incluso con la posibilidad de que me equivoque. No se equivoca, presidente, así que te tengo lo presente, porque estábamos escuchando lo que estaba diciendo y efectivamente lo dice, y deja la incertidumbre y se pone más allá del bien y el mal, y vuelve a apuntar con su dedo, pero se lo está apuntando al pueblo. Ya no, una vez se lo apuntó supuestamente al dictador, ahora se lo apunta al pueblo. Al pueblo le dice que no se entusiasme tanto, porque pretende. Bueno, que... yo no quiero llegar a eso que le está apuntando el pueblo. Eso no le quiero poner nada. Solamente se lo estoy diciendo, se lo digo yo. Esto me asumo yo mi responsabilidad, como no tengo ninguna responsabilidad política. Puedo decir lo que se me dé la gana. Bueno, yo sabía hace tiempo que usted es un irresponsable. Yo lo soy. Lo tengo que asumirlo. Que hable en persona seria, mejor, como Patricio. Ya, bueno, está bien. Le paso el mando a Patricio entonces, para que como persona seria dirija este programa. No, yo preguntaría como orientación, presidente, para tantos miles de personas que nos definimos por un camino de cambio en este país, ¿cuál es entonces la orden del día? Ir a votar. Los que están de apoderado a defender el voto hasta el final en las mesas. Y el resto ir a votar. Y hacerlo antes de que cierren las mesas, porque si están después no van a poder votar. Esa es la primera cuestión. Esperar los resultados, y ya sabiendo los resultados, bueno, por lo menos los de la prueba, a los del rechazo no le puedo decir qué es lo que hagan, pero los de la prueba saldremos con tranquilidad a celebrar. Eso es lo primero. Y el resto se verá después, van a venir en las horas siguientes o mañana, según como venga la mano. Así es. Bueno, yo creo que estamos. Que de esperar que con tanto llamado a la tranquilidad las cosas sigan tranquilas. Ahora, yo creo que el deseo de todos nosotros y nosotras que todo el proceso siga adelante en paz, ¿no? Y sin mayores contratiempos. Eso lo hemos dicho una y otra vez, pero ponen de relieve otras cosas. Así es. Bueno, hagamos la reflexión final, porque yo creo que el programa ha cumplido la misión que se encomendó a sí mismo, de ser una vía de optimismo hoy día, de esperanzas positivas y de llegarnos a lo que Chile espera que suceda en un día como hoy tan importante. Primera vez que el pueblo tiene la posibilidad de participar masivamente en decidir si quiere o no quiere una nueva constitución. Eso está claro. Y como en todo momento primario en la historia de participación de los pueblos, esta se sabrá cuando culmine en la tarde. Así que estemos con esa esperanza. ¿Quién quiere partir reflexionando para para que una vez terminado, los que no han votado o los que no hemos votado, vayamos a votar en parte. Bueno, para ir a votar ya hemos reflexionado bastante durante este programa. Creo que efectivamente hemos tenido opiniones muy importantes, muy interesantes desde distintas partes del país. Creo que nos hemos formado una imagen de lo que está ocurriendo. Tenemos una visión de lo que puede ser el futuro de nuestro país. Tenemos una visión de lo que puede ocurrir para cada uno de nosotros si es que triunfa la opción de cambiar la Constitución chilena. Y me quedo con esa idea, me quedo con la convicción de que en ese caso van a pasar muchas cosas buenas en Chile, vamos a poder cumplir con muchos de nuestros sueños y podemos abrir nuevos sueños para los que vienen y para la juventud que se está formando. Creo que es muy importante tener claro esto. Aquí se juega el futuro versus un pasado que no quiere terminar, un pasado que insiste en anclarnos en fórmulas que ya están superadas. Y por lo mismo, pienso que con optimismo podemos mirar el futuro cercano y el futuro más distante y decir, el pueblo ha aprendido durante muchos años de lucha, ha reflexionado, ha hecho la tarea y ahora queda seguir adelante y cosechar los frutos que vendrán. Karen Medina. Y muy brevemente, por los desaparecidos, por los que ya no están, por los mutilados, por los presos del estallido, por los muertos del estallido, por tanto dirigente social también que ha construido a lo largo de nuestra historia en las últimas décadas la lucha de resistencia contra este modelo de abusos, de desigualdad, de soberbia, de mentiras. Hoy tenemos la oportunidad histórica de derrotar la constitución fraudulenta de Pinochet y dejar la dictadura de los abusos atrás, confiada en las mujeres, en los jóvenes, en los adultos mayores, en los trabajadores, en todos, trabajadoras, y en todas y todos quienes hoy nuevamente le van a dar el triunfo y la victoria a la opción de la justicia, a la opción de la dignidad que reivindicamos con tanto compromiso en el estallido. Así que a votar sin miedo, a votar con esperanza, a votar con el amor de verdad, el amor del bueno. Todavía nos queda toda la tarde para no restarnos de este plebiscito histórico, estoy segura del triunfo y eso estaremos comentando en el próximo programa. Así que eso, un abrazo grande a cada una y uno de ustedes, a nuestros auditores, y nos vemos la tardecita por ahí celebrando Viva Chile. Bien, gracias Karen Medina. Quiero recordar, no han sido tanto los saludos esta vez que llegaron, pero han llegado de Arica, Copiapó, Iquique, Suecia, Colegio Sótero del Río en la Florida, San Miguel, Winnipeg en Canadá, Ñuñoa, Quillota, Coronel en la octava región, San Ramón, la Florida, Maipú, Loaranguis, Pudahuel, British Columbia de Canadá, Los Espejos, Quilicura, Guanaquero, Córdoba, Argentina, de Punta Arenas también llegaron, y de ya esos que han llegado hoy día. Claro, la gente salió a votar y por supuesto no puede hacer dos cosas a la vez. Al salir se sale, la inestabilidad de la conexión en internet ha sido una tónica del día de hoy, ha sido bastante inestable, pero ahí estamos funcionando. Así que, presidente, su reflexión final para esta mañana, digamos. Bueno, yo creo que la mejor garantía de tranquilidad en el país, de preservar la unidad, de que Chile se una, de que podamos iniciar un diálogo fructífero, pero además de poder cumplir con las demandas sociales que el pueblo ha reclamado tan insistentemente durante los últimos años y que no ha sido escuchado a cabalidad, la mejor posibilidad lo da el apruebo, de eso estamos claros. Y por lo tanto creo que hoy día es un día en que puede culminar los esfuerzos de tantas generaciones, de tantas personas, de algunas que incluso no están, los que tenemos más juventud acumulada, podemos decir que quizás este es el mejor momento para producir un cambio de esta naturaleza en el país, que fortalece nuestra democracia y que fortalece también las posibilidades de una vida digna para todas las personas y en paz. Así que vayan a votar, escuchen a su conciencia más profunda, hagan un análisis de lo que ha ocurrido en el país, de lo que está ocurriendo, y creo que si lo hacen con serenidad, con certeza, van a tener una sola conclusión. Gracias, presidente, y quiero agradecer también a los quienes han estado con nosotros en este programa de hoy, los ex convencionales constituyentes Marcos Barraza, Mauricio Daza en la región de Magallanes, Carolina Videla en la primera región en Arica Parinacota, Elisa Loncón de los pueblos originarios, que fue presidenta en la primera etapa de la convención constitucional. Agradecerles porque han estado con nosotros, por supuesto Karen Medina y Patricio Palma, que han estado hoy día desde temprano al pie del cañón, a Sergio Reyes en la producción periodística y a Ramón Vargas ayudándonos en la producción de Webmaster. A todos quienes han estado escuchando este programa, por supuesto los que no han votado vayan a hacerlo, y ya nos veremos o nos escucharemos en un nuevo momento, y por la tarde a lo mejor nos vemos por las calles caminando contentos. Así que hasta el próximo domingo en este mismo horario, de domingo a domingo, sin restricción. Red de emisoras Nuevo Mundo, Solo la Verdad, presentaron De Domingo a Domingo, sin restricción. Un completo análisis de la actualidad nacional con una mirada a fondo del momento político y social. De domingo a domingo, sin restricción. Análisis, entrevistas y opiniones. De domingo a domingo es un programa del Departamento de Prensa de Radio Nuevo Mundo. De domingo a domingo, sin restricción. A través de la red de emisoras Nuevo Mundo. Nos encontramos en una próxima edición, o puedes volver a escuchar en www.radionuevomundo.cl.